amigos domingo a la noche. Nunca nos invitó. No. Nunca invitó. Y no somos amigos nosotros. Sí, es verdad. Pero yo no soy el anfitrión del asado. No puedes invitar igual, Juan. El comentario que más salió en ese asado fue: qué mal te están tratando los chicos ahora. ¿En serio te dijeron eso? Sí. ¿Quién te dijo? Es una boludez eso, Juan. ¿Quién te dijo eso? No, bueno, está bien, no me lo dijeron. Bueno, dice Juan que es el mejor día y la mejor hora para un asado, domingo a la noche. Justo se lo iba a preguntar al policía gourmet, porque para mí le gana a cualquier otro día y horario. Domingo a la noche. Domingo a la noche. Te puede reventarte todo el fin de semana un asado, me parece que no es lo mejor. Pero en realidad ayer charlaba también de esto, y era, la gran crítica es, te vas a dormir pesado. Sí. Hace 28 años me voy a dormir pesado. Bueno, ahí estamos. No sé cómo te llamas, pero así estamos. Pero bueno. Arrancaste bien. ¿Con qué? No, no comí ahí. ¿Cuándo arrancaste dieta? Hoy a la mañana. Hoy. ¿Y en qué consta la dieta, Juan? En una dieta dada por una nutricionista. Perfecto. Que hice mucho tiempo y pero no habría que pegarle una actualización. Bueno, es del 92. Por eso. Si ya tiene 20 añitos, tenés que ir otra vez a la nutricionista. Puede tomar tab, Claro. Tab sí. Sí, ¿no? Pamper no. Pamper sí, no. En un momento, está la tabla de no. En un momento, obvialas. En un momento en la dieta te van, podés comer cerealitas. Podés cubrir que tienes, con lo mismo que comerte una melva. También hay una época donde la banana, por ejemplo, está totalmente prohibida. Sí. ¿Por qué? Ahora, ¿qué tiene la banana? Hoy se puede comer fruta. Hoy se puede comer banana, por ejemplo. No, se dice Javier. Dice Javier Bravo que no, que también fue una nutricionista. El doctor Bravo dice que no. Yo soy virgen de nutricionista todavía, no fui nunca. Me lo dejó mi nutricionista. ¿Quién te lo dijo? 8 kilos. Bien. Es más, y me dejaba comer cerealita. Me dijo, no importa, el problema es que comas. Si no como, comas. Claro. Mi problema era que yo tenía el paquete al lado y comía y comía. Y comía. Sí. Cualquier cosa que tengas al lado y comas y comas y comas, te va a engordar. Claro. Si tu porción te gusta 8 o 10 galletitas, te la por eso no un contravesti en la cama, pues. Come, come, come. Igual, volviendo al tema del asado, para mí el domingo a la noche surge el mejor olor asado. Es mejor que el olor del mediodía. Domingo a la noche. Medio que te odia, genera más envidia. Sí. Para mí en general está todo el mundo con sobras, no sabe si pedir una pizza, no sabe. Es como el olor a salsa a las 11 de la mañana. No corre. Para mí no va. Además, señora, arranca a las 12 a hacer la comida. 11 de la mañana, esa olor a tuco, me estás matando. Choquero. Me estás matando, acabo de desayunar, yo hace un ratito, no sé. Pero además pensá eso, te pediste una pizza y yo al lado estoy haciendo un asado. Un asado tremendo. Sí. Lo que pasa es que para mí hay que arrancarlo temprano. Eso es, tipo 6 de la tarde nos empezamos a juntar. Otra cosa, tiene la mejor previa ese asado, el del domingo a la noche. Domingo a la noche. Sí, porque no se arranca tipo 8. Lo que tiene que, por ejemplo, haces un asado el sábado, te empiezan a caer a las 10 de la noche la gente. Pero el sábado al mediodía, para mí el mejor horario, de verdad, sí, es o sábado a la noche. No, sábado a la noche no, te corta, no salís. Aparte después. No importa, sábado a la noche, déjame, es mi opinión. Sí, está bien. Yo te lo refuto totalmente. O domingo al mediodía, y no vuelta. Domingo al mediodía no me parece mal. No estoy con ninguno, es horario de asado de un señor con hijos, me parece. ¿Domingo al mediodía? Yo salí el sábado, me matás domingo al mediodía. Y sí. Me mandás de las dos. Tardecito. En general soy de la tarde. Sí, claro. Y a la 2 de la tarde están los que están de la 10 de la mañana. Para mí es, yo estoy con sábado al mediodía. Sábado al mediodía para mí es el mejor. Y a la noche me gusta domingo, me gusta el sábado a la noche también. Si no sabes cuándo, viernes a la noche. Venís con toda la semana, cansancio, te juntás con tus amigos, arrancás un vinito tipo 7 y media, 8. Te puse a dormir a las 3 de la mañana, re mamado. Y bueno, tenía ganas de salir, adiós. Y re mamado. Claro. Re mamuque. Y te vas con una patada del hígado hermosa. Yo, ¿Guati qué hizo? Guati dice que fue al cine a ver Lo Imposible. Yo la vi hace rato, no me gusta tanto una película. ¿En serio? Sí. La del tsunami, ¿no? El tsunami. ¿Cómo es? ¿Qué es la historia verídica? Verídica. Ajá. De una familia, la historia verdadera. Sí. Está inspirada en la historia verdadera, que ve cuánto lo que decimos siempre acerca de basada en una historia real. Uh-huh. Aunque uno se llame Braulio, ya está basado en una historia real, con lo cual habría que chequear. De todas maneras hay una foto después que más o menos ilustra, pero habría que chequear cuánto fue de verdad, pero hace rato que no me pasaba que podía tener tanta empatía con lo que estaba sucediendo en la pantalla, digo, en la situación. Uh-huh. Y me parece que Naomi Watts es una gran actriz, que Ewan McGregor es un gran actor, me encanta ver como actor, pero el trabajo de los tres nenes que componen la familia es impresionante. Lo que actúan los chicos es impresionante, que ahí es donde por ahí tal vez muchas veces una película donde los chicos tienen tanto protagonismo puede hacer tener un punto tal vez más flaco la peli. Pero no, los pies hacen que te creas la película de punta a punta. Hace rato no me impresiona tanto una película. Y Guati asiente con su cabeza y parece que la pasó así, fuerte, dijo. Fue sí, ahora sobre fuerte. Todo Guati, que tiene una familia con un hijo, debe haber sido más movilizante para el cálculo. Sí, sí, sí. ¿Me lloraste, Guati, un poco? Lloró. Sí, sí, sí. ¿Lloraste yo con ruido? ¿Llegaste a moquear, por ejemplo, o solo lagrimitas? Porque hay diferentes estadios, ¿no? Yo una vez lloré con congoja en una película. ¿Con mucha congoja? Con mucha congoja. Y pero, fue, había, ¿sí? Sí, había papelón total. Había ido con una muy amiga del programa al cine. Fuimos con Tobal al cine. Sí. Fuimos. A ver qué. Yo no fui. Yo fui con Tobal al cine. Sí, pero no esta que lloramos con congoja. Vamos a ver. Posdata, te amo. ¡Oh! Por favor. Por momentos dice. ¿Te muere uno de los dos? ¿O no? Él muere para el principio de la película, así que no estoy contando nada. Ah, la historia, terrible. Le dejo una carta a ella para que recorra todos los lugares donde se conocieron y todo, y la verdad, terrible. Lo imposible me encantó, dice Belén Mendonca en nuestro Twitter, Los Nenitos Increíbles. Sí. Viernes a la noche son sin dudas el mejor día para el asado, dice Guille de 11. Este fin de cumplir 40, festejo familiar, tranqui. Están contando también su fin de semana. En un ratito vamos a estar hablando el fin de semana con ellos. La pie que maneja. Lo mejor que hizo mi vieja, el pie que maneja. ¿El fin de semana mío? El sábado a la noche estuvo bueno. Estuvo bueno, hace mucho que no me iba a una fiesta y de ahí a otra fiesta, ponele. Estuvo bien. Y había otra fiesta más, pero dije, me parece que no. Te bajaste. 5:30 de la mañana. Te bajaste. Tercer fiesta, me parece que ya sale el sol. Yo me agarro como mi síndrome de Nicolas Cage y me guardo en el sarcófago. Cuando sale el sol es terrible, cuando sale el sol. No, no estoy para esa carita. No. Ni para ver caritas tampoco es ahora. No. Veo que te asustan. Más para encerrona, para llevarte alguna y dejar la parcial de tu casa. Y si no, te vas con el 0-0, tranqui. Un punto visitante. O para ir 2-0 abajo también. 2-0 abajo también. Te puedes ir, Pero bien. Salimos ahí, nos invitó Steffi Kroll, una fiestita el sábado. Fuimos al Anderton, la pasamos muy bien. Sí, sí. Y después de ahí la fiesta de la casa. Sí, quiero mandar un beso enorme a mi amigo. Y ¿a quién? Mi amigo de Frío Sur, que tuvo una deferencia. Si tiene que instalar algo con aire acondicionado, así que tiene que llamar. Le está instalando todos los aire acondicionados a la Reserva Independiente de manera gratuita. Se ofreció, está con un laburo de locos. ¿Sí? Y le quiero mandar un beso enorme a la gente de Frío Sur. ¿Esto es verdad? Sí. Así que... ¿Vos te pones cara de qué raro, Independiente con... No, me parece que está pasando un buen momento rojo. Sí. Y los chicos de las inferiores, la verdad que tienen calor. Los primeros andan bien, pero los chicos está bien. Que vienen del interior y todo, y la verdad que les di una mano, así que le mando un beso enorme. ¿Lo está haciendo gratis? Lo está haciendo de onda, Juan. Grosso. Juan de onda, así que Frío Sur, por eso lo recomiendo. Perfecto. Nosotros es solidario siempre. Gracias a La Fachada, que nos mandó sus excelentes empanadas y pizzas. Estas ruedas de bicicleta gigantesca con queso y jamón, deliciosas. Te ofrece La Fachada una nueva propuesta de catering. Tres opciones de menú que cuentan con empanadas, brusqueta de pan casero, pan de pizza, fainá y pizzas de diferentes sabores. Además, La Fachada Catering tiene servicio opcional de postres, bebidas, barras y tragos. Busca la dirección más cercana a tu domicilio en lafachada.com.ar o seguilos en Facebook, facebook.com/lafachadapizzas. ¿Está claro? Está clarísimo. ¿Podemos arrancar? Dale, mira. Tranquilamente. En punto. Mira, perfecto. 2:27, 31 grados 9 décimas en Buenos Aires. La temperatura no hace la inclinación, ¿no? ¿El grado de qué? Etílico. Y arrancamos con The Strokes. La música en Metro con On the Other Side.

Yo no aguanto más, estuve todo el fin de semana pensando y quiero saber cuál es el tema de Montaner. Me saqué un pasaje, me voy para allá. Causó el efecto deseado. ¿Cuál será? Para mí es... ¿Cuánto vacío hay en esta habitación? ¿Cuál era eso? ¿Una paloma y un jilguero? No, eso es otro. Pero una paloma lo que somos. Y un jilguero. Eso es hermoso. Eso es precioso. Esto es Asaf Avidan con el remix de Wankelmuth de One Day. Si sos amante del surf, Philips O'Neill te invita a participar de una competencia increíble el próximo jueves, 10 de enero, tu cumpleaños, a las 5 de la tarde, en el balneario Holu Beach, Faro Norte de Mar del Plata. No te pierdas música en vivo con el DJ Ale Lacroix, importantes sorteos y las mejores exhibiciones de surf en una tarde única junto a Philips O'Neill, con entrada libre y gratuita, jueves 10 de enero, 5 de la tarde, en el balneario Holu Beach, Faro Norte de Mar del Plata. Forma parte de un evento increíble con Philips O'Neill y lo mejor del surf. En las noticias después de morfar en el Versus, ¿qué dicen? La condena para los Julia en el caso del Narcojet. Sí. En un rato se entrega el Balón de Oro. Está Messi ahí postulado. Estará Cristiano a las 3 de la tarde. Arranca, lo vamos, sí, a ver. Aparece a las 4 menos 10. Es... 4 menos 10 ya se conoce. Yo me acuerdo que el año pasado, no, el anterior, habían hecho la entrega del Balón de Oro con hologramas. ¿Te acordás? Sí. Estaban en primera fila todos los postulados y después ponían hologramas en el escenario de estos mismos jugadores haciendo jueguitos, pasándosela entre ellos. No sé dónde escuché que sería Messi es el, si lo ganara esta tarde, sería el primer jugador en la historia de ganar 4 balones de oro. Mm. ¿Pero lo ganó seguido o no lo ganó seguido, me parece? No lo sé. ¿No me echó Iniesta en el año pasado o el anterior? Creo que sí. En el 2010. Por, ¿no fue el año del Mundial? Por eso digo. ¿Que lo ganó Iniesta? Me parece que sí. Creo, ¿eh? Se levanta el paro de recolectores de basura, por suerte, en la capital federal, y la carta de Cristina Fernández de Kirchner a Darín. La carta que hizo pública la presidenta Cristina Fernández a través de Facebook para responderle al actor Ricardo Darín. Las cámaras apuntarán de nuevo a Andrés Iniesta, campeón y mejor jugador de Europa. Darín, que alguien me explique el crecimiento patrimonial de los Kirchner. He querido escribirle, luego de leer en varios periódicos del día de hoy sus inquietudes e interrogantes. Cristiano Ronaldo, que ya besó el premio en 2008, llega como campeón de la Liga, Supercopa de España y semifinalista en la Eurocopa con Portugal. Fallo que hoy se conoce la condena a los hermanos Julián, 13 años de de cárcel. Matías Miret, uno de los involucrados en el caso del narcoavión, fue definitivamente absuelto en esta causa. Messi podría ser el único jugador en conseguir 4 veces consecutivas el trofeo. Un conflicto gremial mantuvo paralizado la recolección de residuos durante varias horas. El conflicto ya alcanzó finalmente un acuerdo. Quiero decirle que no ha habido funcionarios públicos más denunciados penalmente e investigados por la justicia argentina en materia de enriquecimiento que quien fuera mi esposo y compañero de toda la vida y quien le escribe. Basta de todo. Almuerzan hoy con Basta. La actualidad. Noticias después de morfar. Y Basta. Aparecen las noticias en los portales de lanación.com. Por ejemplo, tras el mensaje de Cristina, Scioli informó que tiene ahorrados $201,175. Tras la carta de Cristina Darín, el vocero del gobernador de Buenos Aires hizo público el saldo de su cuenta bancaria en moneda norteamericana. Es libre de ahorrar como quiera, claro, obviamente. Tienes que decir dónde lo sacaste, pero calculo... Debe estar todo declarado. Y debe tener esa guita tranquilamente. Sí, o esta es la que tiene declarada. No es que la función pública, no es una persona que tiene plata. Para la justicia, la sociedad rural es propietaria del predio. Hablamos de la sociedad rural argentina, que es propietaria del predio este que está ahí enfrente de Plaza Italia. La Cámara en lo Civil y Comercial Federal oficializó hoy el fallo que frenó la decisión del gobierno de estatizar los terrenos, por ahora. Por ahora, exactamente. Ahora el gobierno lo que va a hacer es apelar esta decisión. Bien, y está buscando también los terrenos del campo de polo. Le quitaría al ejército el campo de polos y el estadio ubicado en Palermo, que tendría el mismo destino que el predio de la sociedad rural. Sí, el predio de la sociedad rural no es que se está apropiando el terreno, sino están revocando una decisión que fueron mal vendidos. De hecho, cuando fueron vendidos los terrenos, que fueron vendidos $30 millones, cuando le hacen una nota al que fuera entonces presidente de la rural, si está contento de haber comprado esos terrenos, dijo, ¿cómo no voy a estar contento si esto sale por lo menos $300 millones? Okay. Ni bien lo compraron, o sea, fueron mal vendidos, y encima hace 10 años que no pagan, deben como $7 millones. Todavía esos 30 que están mal vendidos, es por eso que no es una expropiación, sino una cancelación. Cancelación de contrato, que eso también es bastante polémico, porque se habla de la seguridad jurídica que estaría en juego, porque si los contratos no son respetados, bueno, esto en el caso de un terreno mal vendido a la sociedad rural argentina. Exactamente. Messi humilde dice, mirá lo que dijo la pulga, no me puedo creer. ¿Qué dijo? No fue mi mejor año, dijo Messi. Está jodido. En la antesala de la entrega del Balón de Oro, la pulga aseguró que Agüero, Xavi e Iniesta fueron los mejores de 2012. No hay rivalidad entre Lionel y yo, dijo Cristiano, y la ceremonia arranca a las 3 de la tarde, como decíamos hace un ratito. Sanz dice, con la carta se esconden los problemas bajo la alfombra. Los representantes de la oposición rechazaron la carta de la presidenta al actor Ricardo Darín. El senador de la UCR dijo que el gobierno instala temas que no son sustanciales. Bueno, la presidenta es libre de contestarle a Darín lo que quiera. Rara la respuesta de todas maneras, todo bien con el tema patrimonial. Me parece raro que le conteste. Que le conteste a Darín. Me parece que Darín tiene toda la libertad de opinar lo que se le cante. Pero que le conteste al presidente. Bueno, pero ella se reconoció cholula en la carta. No, está lo que vos quieras, pero me parece raro. Yo no tenía ni. Pero aparte le contesta, fíjate vos que medio que compraste un auto flojo de papeles. En un momento. Claro, igual Darín baja ahora la. Baja la... ¿Los decibeles? Sí, charlámoslo por teléfono, echamos la pelota. Sí, lo que dijo fue... Eso. Hay un teléfono descompuesto, eso fue lo que dijo Darín. Sí, él dijo de la manera que lo dijo en... Ok. Pero tampoco es... No me parece ni terrible lo que dijo, ni nada. Voraz incendio en Coghlan, se prendió fuego un edificio de Balbín y Congreso. Hay 3 heridos, un hombre debió saltar a la calle desde el tercer piso. Los recolectores de residuos levantan la medida de fuerza, lo que contábamos recién. Llegaron a un acuerdo con el sindicato de camioneros. El reclamo era por la obra social y el servicio se va a normalizar por la tarde de hoy. Casero, que dice en La Nación, yo jamás haría un programa de TV bancado por el Estado, en clara alusión al programa de Capusotto, y de Fabio Alberti también, que hicieron juntos Todo por 2 pesos en la televisión pública, me imagino. El piloto que finalmente fue absuelto, hablamos de Matías Miret, perdón, que dice, a los hermanos Julia solo los quiero ver en Cana. Se refirió a la condena de 13 años que recibieron Eduardo y Gustavo Julia. Cadena perpetua a una madre que mató a su hijo por no memorizar el Corán. Fue condenada por la justicia británica a cadena perpetua, de la que deberá cumplir como mínimo 17 años. Otro robo en Punta del Este, ahora en una joyería. Una ola de asaltos en el balneario uruguayo, ahora llegó a las calles más comerciales. Ladrones vaciaron la vidriera de una joyería de la popular calle 20. Convocan un cacerolazo en Mar del Plata ante la llegada de la fragata Libertad. desde las redes sociales impulsan una protesta contra Cristina de Kirchner. ¿Quién encabezará el pasado mañana el acto por el arribo del buque de la Armada? ¿Tarjeta o efectivo? ¿Cómo conviene pagar en Punta del Este? Y en Joyas no. Básicamente en Joyas no. Evidentemente te conviene tarjeta. Tarjeta siempre. Y te vuelven en 15. Pasa que al raíz del tipo de cambio y el cepo cambiario, dice La Nación, los argentinos que viajan a la costa uruguaya deben analizar qué medio es más favorable para hacer sus compras. Datos a tener en cuenta que señala este diario en su versión digital. Uruguay te devuelve 15%, casi el 15% en algún tipo de compras. ¿En compras en efectivo? No, con tarjeta. Vos con tarjeta. Pagás con tarjeta y te aparece directamente en el resumen ese alrededor del 15%. Y entonces es mejor comprar con tarjeta. Sí. Si ese 15% que te añaden por compras en exterior te lo devuelve Uruguay, está bien. Sí. Pensá que el 15% que te cobran acá después lo podés reducir por ganancias. También. Ok. Gracias, Javi Bravo. Nos da información desde la cabina de operaciones. Sí. Nico Gaitán marcó un golazo con un taco volador. El ex Boca. ¿Cómo es eso? Clavó el primer gol. No, todavía no lo vi. En el Benfica, que venció como visitante a Estoril por 3-1 por una nueva fecha de la Liga de Portugal con una pirueta descomunal. Está el video, nos hace Boti Prignani. La reproducción, por favor. Centro. ¿Lo podemos guardar? ¿Lo podemos grabar? Esto, Guati. Sí. Bueno, perfecto. Vamos a tenerlo en el blog. Sí, en por un ratito, favor, te pido por la ilustración de Guati Prignani. En cámara lenta por la ley de medios, dice página 12, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal aclaró en su fallo que no consideraba necesaria la habilitación de la feria judicial para tratar la constitucionalidad de la ley de servicios de comunicación audiovisual, pero que lo hizo en base a la expresa recomendación de la Corte Suprema. 3 años de prisión para los hermanos Julia, lo mismo que dice La Nación. Otra mañana con basura en las calles de la ciudad. Recordemos, se levantó el paro de los recolectores de residuos ahora, que reclamaban un mejor servicio de su obra social. Un avión para esquivar a los buitres. La Secretaría General de la Presidencia informó que se contrató una aeronave privada para la gira que Cristina Fernández de Kirchner realizará a los Emiratos Árabes, Indonesia y Vietnam. No van con el Tango 01. ¿Por qué no podrán? ¿Estará roto? No tenían autonomía. No lo sé. ¿Estará rompido? Los ahorros de Scioli, lo que decíamos recién. No, autonomía recién. Sí tiene. ¿Cómo? Tiene autonomía, sí. ¿Sí? ¿El Tango? Sí. Bueno, no sé. ¿Hace cuánto se escucha el Tango? No, el avión, el Tango 01, digo yo, Eduardo. Por favor, un poco más atento, te pido que estés. Te estaba volviendo. Bueno, Scioli, repito, tiene 201.175 dólares con 52 centavos. ¿Los contó? Sí. Los mandó a contar los dos. Pero pará, hay un aliciente. Lo tiene el Banco Provincia. Lo cual también da fondos al Banco Provincia. No está mal. No, capaz que lo debe tener una caja de seguridad, calculo. Ah, ¿vos decís? Y sí. En el Banco Provincia. Y si lo tenés una caja cuenta en dólar, todo el mundo sabe cuánto tenés. Es verdad, eso. No tenía que preguntar. Sin sobreseimiento para los funcionarios porteños en el caso del derrumbe en el boliche Beara, la Cámara del Crimen dispuso revocar los sobreseimientos dictados en primera instancia en favor del exdirector de Habilitaciones y Permisos, Martín Farrelli, y del extitular de Habilitaciones Especiales, Pablo Skaikauskas. Leo bien. Berlusconi consiguió aliados y ahora quiere ser ministro de Economía en Italia. Ministro de Economía. Hermoso, precioso, me pasa muy bien. No aprendemos más, en Italia no aprendemos más. Votemos a Ileana Calabró, en todo caso, como diputada, para que impulse nuevos proyectos desde el Foro Legislativo. Italiano, yo soy italiano, por supuesto. No grité más por Argentina, no grité luego de Messi. Pero nací acá. Pero sos italiano. Tengo doble ciudadanía, Eduardo. No, pero sos italiano o argentino. Tengo doble ciudadanía, las dos cosas. Mi mamá es italiana. No, una cosa es doble ciudadanía, otra cosa es si soy italiano. Bueno, soy italiano porque tengo la ciudadanía italiana. No. ¿Sos argentino o sos italiano? Eso soy argentino por naturaleza, italiano por opción. Entonces sos italiano. Preferís ser pero italiano. Pero nací acá. Las dos cosas. No. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no se puede. Esa O en lugar de la Y, como decía Peña. Porque no se puede. ¿Se puede? ¿Cómo que no? No. ¿O sos argentino o sos italiano? Juega Argentina-Italia. ¿Quién quiere que gane? Pará. Pongámoslo en este sentido. Juega Argentina-Italia. ¿Quién quiere que gane? Argentina. Pues sos argentino. Pero yo soy italiano. Por ejemplo, juegan en vole y quiero que gane Italia. ¿Cómo? El seleccionado de volei. Soy fan del seleccionado de volei italiano. Bueno, todos sos italiano. Ah, ¿a vos te gusta la tele o la radio? La radio. Y bueno, ¿por qué haces tele? Porque me pagan más plata que la radio. Y bueno, la de plata vale, y mono. Y bueno. Al final, ¿te das cuenta? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Vos a qué te gusta más, la tele o la radio? La radio. ¿Y cuando haces tele, por qué haces tele? Porque hago otra cosa en la tele. 31 grados 9 décimas la temperatura en Buenos Aires, 8 minutos para las 3 de la tarde. Estas fueron las noticias después de morfar. Sos italiano. No, italiano. Esto es Hot Chip. Esto es Flutti. E fluttes, come decimos nosotros allá, ¿no es cierto? E le flauti che suonano in questa bella canzone. Beh, sì, italiano. ¿Cómo están? Soy Ricky, coreógrafo, 34 años, soltero, bueno, nada, de toda esa parte. Bueno, les quería decir su trabajo en la produ y en la obra de Coqui Ramírez, yo quería hacer la coreo. Sí. El tema de Ricardo, que ella baila, es un tema que le hice yo, es Cachita. Oye, ¿viene Cachita? Sí, ahí viene Cachita. Esta es esa. Ahí viene Cachita, para que bailes, como bailes yo. Bueno, eso no lo voy a decir porque por contrato no pueden decir los temas ni nada, ¿no? Bueno, ni, igual está ni bien, el Ricky. El corio ni el vestuario. Okay. Bueno, les dejo un beso enorme, los quiero, ¡mua! Bueno, gracias Ricky. Nuestro coreógrafo que lo podemos tomar también para la cortina de apertura. Sí, para entrar bailando. Yo quiero conchero, ya te aviso. Lo digo aquí. Pero no te va a apretar mucho. No pasa nada. No aprieta tanto. Messi ganó el Balón de Oro 2009, 2010, 2011. Hoy se entrega el 2012 y puede ser su cuarto premio consecutivo. ¿Sí? Nos cuenta Andrés Pando. Gracias por la información. En arroba basta todo. ¿Cuándo vamos a hablar de fútbol? ¿Hoy en algún momento? En algún momento sí, pero fuera de aire. Fuera de aire. Sí, pues no, quiero tocar tema Riquelme. Uy, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de San Lorenzo vos? No, pero terminamos con la mentira de yo tengo palabra. ¿Por qué? Y sale Bianchi a decir, no, lo respeta porque tiene palabra. Bueno. Quiso extender su contrato a un año y medio. No, eso es lo que dijo el periodismo. No. Quiso extender su contrato un año y medio y quiso que los dólares se los paguen. Es insoportable. A dólar blue y no a dólar oficial. ¿Pero y dónde te consta eso, Eduardo? Pero lo dijeron todos. Pero lo dijeron los periodistas. No, él manifestó que quiso extender su contrato. Yo no soy el que más defiende a Riquelme, la verdad. No, pero él dijo que quería extender su contrato. Es una burla, lo dijo el presidente de Boca. Pero después lo desmintió. Después lo desmintió. Porque no llegaron a un acuerdo y para dejarlo bien parado. Pero lo que él quería era extender su contrato un año y medio. Yo lo que voy a decir es que Anselisi, no es tener palabra. Hizo lo que pudo. Es también pública la antipatía que tienen Anselisi y Román Riquelme, Juan Román Riquelme. Pero ahora hizo lo que pudo. Para que volviera Bianchi, lo consiguió. Para que volviera Riquelme, se juntaron otra vez a hablar. Fíjate, ¿qué crees que hagamos? Tal. Quiero bueno, extensión un año y medio. No, bueno, lo que tiene que salir a decir, no acordamos los términos que el señor Román Riquelme quería. Pero salía así que no lo hace porque tiene palabra. Bueno, pero lo mismo que ha hecho de la selección y después volvió. Bueno, por eso mismo, no tiene palabra. Ok. Eso quiere decir. Gracias. Me gusta Riquelme, en serio. Me parece un excelente jugador. A mí también. Bueno, lo quisiera mi equipo. Diego Latorre, pero a Diego Ariel Latorre, dice, chicos, ¿dónde podemos ver la entrega de premios Balón de Oro 2013 online por internet? Sí, todo balondeoro.rom.blet. ¿Rom? ¿Es? Sí. Perfecto. Rom. Y si es no... Exacto, ahí en directo. HD y 3D sin anteojos. Ah, muy bien. Está buenísimo. 3D sin anteojos. 3D sin anteojos. Hay uno que te lastiman un poco la visión. ¿Es sí, ese? Porque no te tengas que acercar tanto a la tele. Buenas tardes. Hola. Este es un mensaje para los señores Cavito y Ripoll de parte de Katrina Isis. Nuestra vida es un tejido entrelazado con el bien y el mal. Nuestras virtudes serían admirables si no estuvieran contaminadas por nuestros defectos y nuestras flaquezas serían desesperantes si no se hallaran atemperadas por nuestras virtudes. William Shakespeare. Esto es para despedirme como... habitual llamar permanentemente. ¿Qué pasó? No, pobre. ¿Y se cortó? Y se pegó un corchazo. ¿Pero está bien? Hermosa frase. Yo te voy a dejar otra frase. Pará, que dijo que se despide. No se despide. Dijo no. Como despedida de. Al final no se entiende mucho. Pero como habitual llamar. No, despedida, es una despedida por hoy, me parece. No, ¿seguro? No. Estoy segurísimo de seguir llamando. ¿Y qué otra frase querés decir? No, es que tus mentiras son como los chicles. Por más que las mastique, no me las trago. Pénsalo. Muy bien lo que decís. Para Riquelme. Muy bien lo que decís. Para Riquelme. ¿Por qué para Riquelme? Sí, para él. Bueno, ya está. Esto es ¿qué para pasó? Despedirme. Escuchá lo que dijo. ¿Ves que se despide? Despedirme. Se despide. No. ¿Cómo qué? ¿Y se suicidó? ¿De qué se despide, Katrina? ¿Se suicidó? No. Habitual. Llamar permanente. Habitual llamar permanente. Qué lindo un cachorrito con Rafa, ¿no? Qué hermosa cruza. Qué hermosa cruza. Con papeles, ¿no? Javier Barreto dice que no van con el Tango 01 porque los fondos buitres no lo sacan para que no se lo embarguen. Ah, ok. Somos tristísimos. ¿Y si lo vendemos? Dice Javier. Vendámoslo. Es para que no embarguen el Tango 01. Ponle un testaferro al Tango 01. Claro. Así que sería la solución. Sí, esa es la solución. Ok, perfecto. El saco de Messi nos está mandando Andy Fechi. A ver cómo es el... Ah, van varios que dice, ¿vale? Ah, con unos lunares preciosos. Se fue con un smoking a lunares y con el moñito haciendo juego, claramente. Hermoso. Ah, no, es un muñequito. Es un muñeco. El Balón de Oro sería el cuarto para Messi, es lo que dice Leo Pache también, lo hemos aclarado, perfecto. Bueno, no nos acordamos de todo el tiempo. Les agradecemos a los que tienen internet, que chequen y nos manden esto por nuestro Twitter. Yo tenía, estaba casi solo, Iniesta no lo ganó. No, además el conflicto era... Uy, Katrina, ¿sos vos? El conflicto era ese, que cuando Iniesta, España gana la Copa del Mundo, lo gana Messi y claro, mucha gente lo considera injusto porque había sido el año de Iniesta. Que había sido el año, y había, claro, había ganado el todo para partido, el Barcelona... Y había hecho el gol exactamente en la final de la Copa del Mundo. Raro que no se lo hayan dado a él. Fui a ver Ralph el Demoledor, cuenta Tony. Estuvo buena. La excusa para verla... Con la hija, sí. Lo sí, de... llevarla a mi hija. Llevarla a la hija. Me parece una gran excusa. Y para los, vos dijiste, para los padres con las hijas. Padre con hija está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Uh-huh. Fue ayer mi amigo Miguel, el tucumano, que fue llevó a su hija Olivia. Y parece que la pasaron muy bien. Gran recomendación le hicimos entonces. Y fue bien. Miguel, el pelado tucumano. Sí. El de Año Nuevo. Sí, ok, perfecto. Tenemos comerciales ahora a las 3 de la tarde. Cuando retornemos, en este programa vamos a jugar al ¿cómo se llama? Tenemos escritor, tenemos policía gourmet. Tenemos. Completito, lunes hermoso, el primero de 2013. Metro 951 951. Metro. Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario.

and walk with me. I know we can fix these broken dreams. Raise your hands, touch the light, smash the walls that make us cry. Bueno, ¿alguien más por acá? ¿Los últimos cartones? Sí, acá, buen hombre. Hola, sí, acá. Deme 15, por favor. ¿Para qué quiere 15 cartones, Marta? Ay, para tener más chances. Pero, ¿cómo conte, mira, Marta, Martita, conte que te estás jugando los churros mañana, ¿eh? Ay, ¿cómo? Ay, conte, dale, dame 15. Damos comienzo al quinto juego de la noche con una línea de 150 pesos y un pozo acumulado para el bingo de 483 pesos con 50 centavos. ¿483 pesos con 50? Con esto nos sacamos la primera fila para ir a ver la de Gerardo. ¡Cállate, Marta! ¡Cállate, que empezó! ¡Noche de la zanja fría! ¡Cállate, que empezó! 12. 25. No, 25. ¿Lo tenés jugado? 39. Marta. Ay, ¿cuál dijo? ¿Vos 32? No. 52. No, Marta, 32. 52, ¿sí? Dijo la lujanera. A ver, 52. Ay, estoy perdida. 1. Ay, va muy rápido. ¡Cállate, este Marta! Chico. ¡Está cortando el juego! ¡Cállate, Marta! 14. ¡Para, no seas papelonera, Marta! ¡Señor Bingo! ¿Alguna línea en la sala? ¡Cállate, loca de mierda! ¡Pero que vaya más despacio! 30. ¡Nada, Hugo! ¡Tiene mi derecho a que este muchachito vaya más despacio! 42. ¡Voy a parar, rápido! ¡Pará, nene! 91. Bueno, dale, Hugo, más 91. Y anotá, 54. ¿Pero qué? ¿Que anoté dónde anoto? Ahí, en los cartones. 33. A ver, no, escúchame, ¿podés ir más despacio, querido? 20. Marta. 20, hijo. ¿Qué pasa, Hugo? Que me pierdo, Marta. 72. ¿Para qué carajo vinimos, Marta? 72. 81. Ah, ¿sabes qué? ¿Qué? ¡Bingo, acá! Hinche las pelotas. ¿Cómo? ¿Has anotado bingo en la sala? Sí, acá, señor, sí, querido. Pero no tenés nada anotado, Marta. ¿Cómo que no? Venga, Marta. Sí. Alguno de estos, checa, que seguro que gane. ¿Cómo te va a chequear el pibe? Un montón de números. Pero, ¿cómo te va a chequear el pibe, Marta? Pero tengo que haber ganado, Hugo. ¿Cómo que vas a ganar, Marta? Mira, Hugo, yo leí que Claudio María dijo que si querés, podés. Si querés, podés. Si querés, podés. Yo quiero. ¿Qué querés? Quiero ganar, ¿cómo? Yo me voy a la mierda, Marta. ¿Cómo te vas a la mierda? Sí, Hugo. Loca de mierda, ¿eh? Ay, bueno, andate vos, querido. Yo no me voy a dormir con los nuevos marinos, Marta. La plaza. Ay, Catalina, yo canto círculo, rectángulo. Pibe, tráeme un whisky y una paella, por favor. Yo me quedo acá. Y tráeme la guita, ¿eh? Basta de verano. Octopus de Daft Punk, que estás escuchando en Metro. Antes, ¿qué dije? Octopus. Ah, sí, me fui para otro lado. Digital Love es el tema que estás escuchando. Octopus es un malo. Es uno de Block Party. Estaba pensando en Block Party. ¿Puedo poner Block Party después? ¿Puedo poner Block Party? Ahí está. ¿Te viste cuando lo tenés en el subconsciente? Es un malo de Spider-Man. Sí. Sí, señor. Tienes razón. No, es Digital Love de Daft Punk. Antes, Take My Hand, el tema del verano de Poncho. Sí, señor. ¿Sabes quién va a hacer videoclip de Take My Hand? No. Inesperado, después te digo. ¿Quién? ¿Hombre o mujer? Hombre. The Take My Hand. ¿Es político? No te puedo decir. Ok. Están llegando mensajes por nuestro dicen? Twitter, en arroba basta todo. Están diciendo que citan a Diario Le. Corinthians aceptó la oferta de Boca por el 50% del pase del Burrito Martínez, que finalmente va a Boca. Azul y oro, por fin. Qué odio la puta. Bienvenido a Boca, burrito querido. Y sabes que me mandan también por Twitter, pero al mío, al personal, a Die Ripoll, arroba Cabito de Miedo, el de mi compañero, una nota de un diario zonal. ¿Hola? Sí. Sí. El del muchacho del bingo, ¿es? Sí. Perfecto. Dice, se ríe ya. Wati Frignani. ¿Le hace una nota? ¿En qué diario? Un muchacho. Como yo. Con olor a barrio. ¿Tan? ¿Se dio cuenta? No te olor a barrio. Sí, un tipo que no se baña. Olor a barrio. Pero olor a colegiales, mirá que. No se mudó de colegial todavía. Para, le hace una nota en el diario de colegiales y se mudó de colegiales. No, bueno, esto lo acepta él. Dice que ya no tiene su domicilio en colegiales, se mudó a Núñez, pero su labor profesional, al igual que hace 4 años, sigue transcurriendo en Radio Metro, acá en Conde al 900, ¿no es cierto? Sí, como que le dan una nota de Burrito Martínez de la voz de Belén. Un notón. Un notón. Arranca con la frase, dale, quedamos para mañana a las 12. Un abrazo. Es la frase de Wati Frignani, con suma cordialidad. Le dijo eso, yo estaba en el estudio, en producción, preproducción, cuando lo llamaron para hacer eso. Sí. De muy buen humor, Wati aceptó el desafío, se entregó a la charla con la voz de colegiales. Lo cita a las 12 porque a la 1 come Walter. Exacto. Este barrio es hermoso, dice. Bueno, cuenta que vivía en Moldes al 800, que estaba ahí con su mujer Mercedes, que nació su hijo Valentino. Y dice... Después me salió una gran oportunidad para mudarme. Esta es la gran frase de Wati y no pude desaprovecharla. Pero no tengo nada en contra de colegiales. Para mí tendrían que haber titulado así. No tengo nada en contra de colegiales. Ese es el título de la nota. Sí. Polémico, Wati Frignani habla de su éxodo hacia barrio cercano y que hable de su vida en Núñez. Cuento un hermoso episodio también en la nota. Sí, sí. Cuento un episodio policial. Cuando lo quieren afanar. Exacto. Y cuenta exactamente esto. Decía, vos dame plata, le dijo un tipo que se me vino al humo. Aparte son frases textuales de Wati. Hay que decir que tiene mucha fidelidad periodística la nota y que pusieron tal cual, sic, textual, lo que Wati dijo la misma. Se me vino al humo. Gran frase de Wati. En un estado etílico, más que dudoso, dice, vos, dame plata, me apuró. Yo justo tenía bastante dinero en la billetera y con los brazos trataba de mantenerlo a distancia. No tengo, si querés te doy un sachet de leche, le respondí. Más que leche, dame la guita, se enojó. Pero el tipo estaba tan borracho, drogado, no sé, que cuando le puse la mano encima, se fue al piso. Por supuesto, aproveché para irme rapidito. Desde unos metros oigo que me grita, ¡hijo de curro! Me dime ¿eso de vuelta. ¿Eso lo ponen tal cual? Sí. Y le contesté, vos me querías afanar y el hijo de curro soy yo, dice Wati. Escuchame una cosa. Que sí, tenés ¿Cómo arranca? ¿Por qué cuenta la anécdota? ¿Qué le pregunta al periodista? No sé. Dice. Dice que se fue él de colegiales porque le hicieron una entradera al edificio donde vivía él. Este edificio que tenía Feng Shui, ¿no? Sí, era un caño roto en la puerta. En exactamente, realidad. Eso, que perdía un poco de agua. Y dice, no creo que colegiales sea inseguro. A propósito de esta cuestión, hay una anécdota de Wati que protagonizó hace un par de años. Y ahí arranca con esto. Después habla de lo bien que la pasa en este programa. Dice que es como pasear por Disney. Ahora entiendo, ¿no? Sí. Ahora entiendo todo. Lo paso muy bien, me divierto con los chicos. Matías es un ícono de la radio, le dedica un párrafo entero elogiándolo. Lo extraño a Gaby Jules, a Ripoll no lo banco mucho. Bla, bla, bla. Y habla de vos, pero cosas que no quiero leer. Después vos lees la nota. Nota Wati Frignani en la voz de colegial. La voz de colegial. Exactamente. Enorme. Muchas gracias, Mejor festejo de gol, el Queco Villalba acaba de ganar en los premios del Balón de Oro 2013. Esto lo pone en una baldosa. Lo entregan en el 2019 cuando termine de festejarlo. Gracias, Luna Baldosa, por ser la alegría futbolística de Twitter. ¿Tenemos más música? ¿Hay un poquito más de música? ¿O tres mensajes? ¿Qué quieres poner? Poné lo que tengas ahí. Poné. Hola, mi nombre es Martín. Me parece que el tema del avión es porque no quieren que se lo queden como pasó con la fragata. Sí, lo dijimos hace media horita, más o menos. Sí, sí, te agradecemos muchísimo, pero es algo que habíamos dicho en un tweet que nos llegó. Hola. Sí. Hola, me llamo Estela, quería saber cómo tengo que hacer para jugar. Agarrás unos dados. Bueno, quiero jugar. Un cubilete. Pero no sé cómo tengo que hacer. Besito. Llamar por teléfono. ¿A qué teléfono? 40-7267. Si Guati justo lo tiene con volumen, atendemos. Por ahí está en Disney, ¿no? Sí, sí, vale. Este es el final del mensaje que anteriormente salió en concreto para los señores Cavito y Ripoll. Sí, lamentablemente estoy bajo los efectos de una medicación neurológica que tengo que tomar por una migraña que se me está extendiendo durante muchos días. Pobre, muchos días de migraña, ¿vos sabés qué tortura es eso? No, terrible. No, es horrible. Te mareas, te dan náuseas. Todo mal. Muy malo, no solamente un dolor de cabeza, sino que se te nubla la vista, por ejemplo, te agarra fotofobia. Un beso muy grande, pobre Catrina, no sabíamos esto. No, es fobia a la luz. Ah, ok. No podés estar en lugares iluminados. Beso para Catrina, que te mejores pronto. Que Dios quiera. Nos podría venir a visitar, Catrina. No sé, que venga cuando quiera, sí, obvio. Sí, que te mejores muy pronto, pobre Catri. Besote. Ahí está. Lo pedí hace un ratito. Y acá está. Block Party. Con Octopus. Hasta las 6 estamos. En este nuevo año de Basta de Todo. We'll be right back.

¿Cómo se llama esa parte? ¿Sí? La parte de la cajita de fósforos, la que nos raspa la cabeza. El raspador. El fosforador, me imagino. No, no. La parte áspera. Vamos a saludar al gerente comercial de Tres Patitos, Ignacio Imas, Mundo Fósforo en acción. Gracias, Matías. ¿Cómo andan ustedes? Tenemos muchas preguntas respecto al Mundo Fósforo. Primero, ¿se cuentan los fósforos que van en cada caja? Sí, sí, se cuentan. Y sirve como desodorante de ambientes también. ¿Por qué no? Para el baño es un clásico, sí. ¿Y para qué lado va la cabecita roja del fósforo? Eso lo hace, digamos, una máquina y los pone ordenaditos en un mismo sentido. Quería entender cuál era ese sentido porque siempre lo abro al revés y se me cae. Pero bueno. De frente de la caja es donde vos tenés la más marca. Claro, lo tienen que poner. Abra de este lado, no sea idiota, un cartel grande. ¿Y usted hace las pruebas que hacemos todos de tratar de pegar dos fósforos a la cabecita cuando los prende? ¿Y usted sabe por qué se denomina fosforito a los sanguchitos estos con una parte un poco más rasposa? No tengo ni idea porque eso ya es otra industria. Pero no, ¿no? Les piden permiso a ustedes. Escuché una cosa, esta es buenísima la que yo te la digo. Dale. El fósforo, pero el otro lado limadito, que sea escarbadiente del otro lado. ¡Excelente! No es mala. ¡Excelente! La pregunta más importante es, ¿cómo se llama la parte que raspa, que va en el borde de la cajita en el costado de fósforo? La parte esa que raspa, como dice la palabra, se llama raspa. ¿Pero se llama raspa? No, no, no. Raspa, se llama raspa. Duplica. Escúchame, raspa. No. No, no nos convenció. Basta de todo. Música en basta. Hey, True Stories. MGMT con Electric Feel también. La música de verano. De verano. En metro. Y hay más mensajes que están llegando. Mira, acaba de llegar Minche de Punta del Este, me dijo que está muy barato. Sí, vayan sí. Ahora, si quieren, que está muy bien. Para que vaya cualquiera, está muy accesible todo. No hay problema, te devolvieron el importe del 15% que se te adiciona. Todavía no, no te mencionan. No, pero buenas tardes, ¿cómo buenas tardes, ¿qué tal? Sí. Lo mejor de todo, ahora les voy a contar. De nuevo, nos vimos. Igualmente, antes, ¿no? Nos vimos. Nos saludamos por las redes sociales, pero sí. Te dan 500 uruguayos en nafta. No entiendo. Tipos que te empujan. Si vos vas con tipos una, que te empujan. Si vas con un auto, con chapa argentina, sí. Te dan el balón voucher por 500 mangos de uruguayo. Son 250 pesos. Ok. Está 230. Yo cuando fui hace 2 años, se te daban 7 mangos por uruguayo. El año pasado estaba casi 4 y medio, 5, y ahora está 230. Más la inflación que hay en Uruguay, que hay inflación. Uh-huh. 7-8% anual tienen, más la devaluación nuestra. Realmente se hace muy complicado. Muy caro Uruguay, muy caro. Pero caro en serio, ¿eh? Vos siempre, mucho tiempo. Siempre fue caro Punta del Este. No, pero está muy caro. Yo estuve el año pasado y me pareció caro. Bueno, estuve en enero. Mentira, pasé fin de año en Uruguay. Bueno, está el doble que lo que te pareció el año pasado, el doble. Está bravo. Está difícil. Está difícil. Está difícil. Por ejemplo, una familia sale a comer en un lugar tranquilo. No, imposible. ¿No se puede? No, no se puede. Recién hice una hamburguesa y una gaseosa son 250, entre 250 y 300 pesos argentinos. ¿Qué? Así como lo olie. ¿Una hamburguesa y una gaseosa? Sí. Una hamburguesa y una pizza gaseosa. Grande, mozzarella. Si pagas con tarjeta de crédito. Sí. Espera que decía Javi. Decía. Sí. Una pizza grande en Gorlero. Sí. Común, 200 pesos argentinos. Una grande musa. Sí. Pero me va a pedir una musa que una hamburguesa, por lo que estamos viendo. Sí, me parece que sí. Porque comemos más. Cuatro. Claro, va, su mercado terrible. La gaseosa de litro y media que tomamos habitualmente. Sí, podría ser otra. Bueno, vamos 20 a traer una. 20 pesos, argentino. No, está casi 30. ¿30? ¿Y acá cuánto sale el litro y medio? 12. Sí. No, un poquito menos también, depende. Bueno, está el doble. Hay promo. En este caso está el doble. Entre el doble y el triple todo. ¿Una hamburguesa y una gaseosa? No, bueno, pero. ¿En Mar del Plata cuánto te sale? ¿Hamburguesa y gaseosa? ¿50 mangos? No, más. No, no más. Sí, sí. ¿En chiringuito? Más de 40 mangos, 50 mangos. Si comes en la playa, un chiringuito así, en qué sé yo, playa grande, qué sé yo, sale más. 70. Ah, porque es muy caro Punta del Este. Está muy caro, pero realmente. Uruguay. Es un tema del cambio. Punta del Este. Punta del Este por ahí más caro que si vas a comer, obviamente, no, no en Montevideo. No sale lo mismo Colonia que Montevideo. Pero me tomé un... Ahora les voy a contar mi odisea para volver, que es para contarlo. Qué mal se vuela a veces a ciertas líneas aéreas y qué mal te tratan. Pero me tuve que tomar un taxi de raje. Escuchen lo que sale. Decirle que lo compartí con dos amigos. Un abrazo al colega Estefano que compartió conmigo un taxi. Un taxi de Carrasco. Sí. Está el aeropuerto de Carrasco. Sí. A Tres Cruces, que sería donde está el terminal de micros. Lo que sería Constitución. Sí. De ahí salen todos los micros para todos lados. Un taxi. Está bien, tenés que recorrer por la Rambla todo Montevideo. ¿Les digo? Sí. ¿Cuánto le salió? Para poner que sería ir desde el Obelisco hasta dónde, más o menos. Es como para ir, de Constitución, por ahí unos 20 kilómetros. 20 kilómetros. Arriba, la cancha de arriba. Sí, arriba. Constitución a la cancha arriba. Ah, sí, por la Puente Saavedra. ¿Es un viaje que acá vale cuánto? 100 mangos, 120 pesos. Mangos. Un poquito más. Un poquito más también. Un poquito de taxi, ponele. Sí, taxi, sí, lindo, sí. Taxi, Mercedes. 150 mangos. ¿Cuánto me salió ahí? 300 mangos. ¿No? 500 mangos. ¿500 pesos de taxi pagaste? Perdón, 1.500 uruguayos, 750 pesos. ¿Qué? Lo juro, tengo la boleta. Ah, cualquier cosa. Es que te lo hicieron. No. Terrible. Muy caro. Un barco. A Colonia. Un barco también. No, el barco. Qué groso. ¿Cuánto sale un barco? No, porque le digo lo que pasó. Sí. Tenía el vuelo para volver el viernes. Sí. Mi mujer y un bebé de 8 meses. Para volver el viernes a las 5 de la tarde. A los parques, en avión, en Sol Líneas Aéreas. Sí. Me manda un mail, bien, diciéndome que va a haber un delay y que va a salir en lugar de las 17 horas a las 23:30. Bueno, no, son 6 horitas. Seis horitas. Me lo avisaron con tiempo, me evitaron irme de Punta del Este, porque yo de Punta del Este a Montevideo voy en COT, que es un bondi. Sí. Que te deja de terminal y te deja en el aeropuerto. Es fantástico el servicio. Bueno, bárbaro, me quedé, digo, bueno, no está tan mal, me quedo todo el día en la playa, me tomo el bondi 8:30 de la noche, y llego a las 10 a Carrasco, 11:30 sale el vuelo. Perfecto. Llego a esa hora a Carrasco, me hacen el check-in, ya. Cuando vas en el check-in y me hacen el boarding en Birome, dejé la valija por acá, bueno, está bien, qué sé yo. Hago migraciones, a Free Shop, sí. Y voy a la puerta 1 a embarcar. Veo que nadie en la puerta, ninguno del personal de la línea aérea, nadie nos recibe, éramos 15 pasajeros, 18 pasajeros. ¿Esto qué hora fue? Esto era ya a las 11:30 de la noche. 11:30. Había gente, brasileros que tenían que tomar conexión a San Pablo a la mañana desde Aeroparque, dos turistas europeos que se iban a Serbia el otro día, creo que en Air France a París. Yo, digamos, no era tan grave, porque a lo sumo me quedé, bueno, qué sé yo. Pierdo ir a Buenos Aires. Claro. Estaba con un bebé, fastidioso, chiquito, viste, que eso genera complicación. Uh-huh. No apareció nadie y te ponen el cartel cancelado. Cancelado, directo. Pero no viene un tipo a decirte, bueno, muchacho, los acomodo, claro, veo. Te lo soluciono, no. Te pongo en otro vuelo. Bueno, quiero salir al aeropuerto, hacer contramigraciones, y uh-huh. Lo de la seguridad me dice, no, usted está en tránsito, o sea, no puede volver a ingresar a Uruguay. ¿Me está cargando? No sale el avión, no viene nadie a avisarme. La terminal. Y yo estoy, claro, la terminal con un bebé de 8 meses. Nada había. Una silla. Locura. Una silla y el free shop abierto para consumir, nada más. Bueno, me quiero entrar a Uruguay para irme. ¿Pero te tuviste que quedar en el aeropuerto? Pará. Llamo a un teléfono ahí interno para... quiero hablar con alguien. Es, sí. el mismo señor que te dijo que no le suena un teléfono y dice, espere. Claro. Y se va a atar. Hola. Claro, me atiende una chica... No, pero tiene que ir de la compañía que de ustedes, Sol, a uh-huh. buscarlos para... Bueno, que vengan. Ok, ya se los busco. 15 minutos, media hora, no, llamo de vuelta. No nadie. Ya se lo busco. 45 minutos, una hora, ya era a la 1:00 a.m. 12:30, 1:45. Aparecen dos pibes que se ve que ya se habían ido a la casa a Montevideo. Dos pibes. Porque han ido dormido, con menos resolución que un volante central. ¿Y? Uno me parece que pasaba el trapo en el hall central y el otro limpiaba las marquesinas. Bueno, muchachos, es que... Y nadie, bueno, lo vamos a... Sí, hasta el lunes no lo podemos reubicar, me dice. Era viernes. ¿Cómo hasta el lunes? Sábado y domingo no volamos a Buenos Aires. Bueno, endosame por otra aerolínea, no sé. Claro. Luna no vuela más. Bueno, no sé, ¿un hotel qué hago? Bueno, déjame ver, no sé. Agarro con Claudio Estefano, un colega y amigo. Rápido entramos en internet o el teléfono y vemos que salía un buquebús de Montevideo a las 2:00 a.m. Ajá. Digo, no pierdo más el tiempo, voy a discutir con estos tipos. Sacame de acá nada más. Bueno, me hago la contramigración, o sea, ingreso de vuelta a Uruguay y me tomo el famoso taxi al puerto de Montevideo. Lindo. Mal informado. No salía del puerto de Montevideo, salía de Tres Cruces porque era Bondi a Colonia. Qué periplo, Dani, no lo puedo creer. Era Bondi a Colonia. Todo y eso con un bebé. Con un bebé. Con el sillita, con lo bártulo, con, claro. Sin comer, mal. Con el fastidio, pobre, también. Del puerto de Montevideo me voy a Tres Cruces, consigo comprar. Fortuna, porque pero para, también ahí tenemos igual, otro monopolio. ¿Cómo pagaron el taxi? En plata. ¿Pero mitad cada uno? Tres, no, éramos tres, o sea, 500 pesos cada uno. ¿Qué te pasó? 500 mangos cada uno. Con tu esposa, de verdad, lo agarqué, sí. Sí, lo cagaste, con tu esposa que iba. Y tal, el otro era un empresario que vino a cerrar negocio, estaba dulce, no tenía drama. No sé, la verdad que ahora que lo pienso, lo agarqué. Era dividido 4, ¿no? Claro, y sí. 4.5, porque había un bebé. Por eso, era 4.5. Bueno, llegamos a Tres Cruces, compro el pasaje. Le toca el barco de las 3 horas, no el de 45 minutos, el lechero. Malísimo. Malísimo. Bondi, la cachola. Pará, sí, Bondi, de Montevideo a Colonia. 2:15 bajo una lluvia torrencial, porque justo se había levantado la tormenta. ¿Era mejor quedarte? ¿Y a dónde? En tu casa. En tu casa. No, tenía que volver a Punta del Este. No, en Buenos Aires. No, sí, sí. Punta del Este. Bueno, moraleja, en vez de llegar el viernes a las 6 de la tarde... A mi casa, llegué al otro día a las 11:00 a.m. Malísimo. Con 3 lucas menos puesta por mí. 3.000 pesos puesto por mí entre el barco. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a hacer juicio a Sol? Pero Sol no tiene oficinas en Buenos Aires. Hay un mandé un mail, contacto@sol.com.ar. Nunca te contestan. Ya están a cagar, pero el destrato, ¿no? Porque está bien, no salió el avión, hubo tormenta, el avión, no sé. Vení a poner la cara, bueno, ayudar a la gente, a ver cómo lo solucionamos. Hay gente que da la razón, ¿eh? Pablo Villurquiza dice, chicos, la línea Sol que viajó Dani Michev tuvo una caída hace muy poco tiempo. Sí, bueno, se cayó. Viajé muy mala, tiene aviones de hélices. Perdón, no, los aviones son SAP, son buenos aviones turbohélices para 20 pasajeros. Se cayó un Air France también, un 757 no pasa por se cae. Hablo de otras cosas, no hablo de la falla técnica puede tener un avión, porque la semana pasada hubo un aterrizaje de emergencia de un Sol porque se les trabó el tren delantero, creo que fue en Mendoza. Pero más allá de esto, digo el destrato. Alguien que venga y te diga, bueno, muchacho, no sale el avión, no te enterate por un cartel. Sí. Tomá, comete un sándwich, vemos, a ver. Claro. Por ley ellos te tienen que dar un hotel, te tienen que dar una mínima una explicación. Sí. ¿Un beso, algo? Algo. O tranquilo. Algo. Con un beso rico. No, ya estoy bien, llegué bien, muerto, sin dormir toda la noche. ¿No trajiste algo? Sí. Uno de esos, viste, que venden en Uruguay, que es rico. El chinchulín uruguayo. Riquísimo. No, el chinchulín uruguayo. No te lo probé. Choto. Claro, riquísimo. Ah, ok. Trenzado. A lo simple, dice Agustín Galeano. Dulce de leche con Apolele por medio kilo, 120 pesos uruguayos. Sí, señor. 50 mangos argentinos. Un dulce de leche, 50 mangos. Bueno, pero el lácteo uruguayo siempre se mejor que el argentino. Pero medio kilo. No, muy caro. 50 muy pesos. Caro. Dulce me leche. Gusta la batalla a mí. Que no es lo mismo el de acá, ¿eh? La nafta creo que vale 12 mangos el litro. 12 pesos el litro. Ok. Bueno. Ilustramos lo que puede vivir una familia argentina en el exterior, cerquita, acá en Uruguay. Bueno, pero igual el que salga a Uruguay, ¿qué va a pasar? El que salga a Punta del Este salga a pagar mucho más caro. El brasilero hoy, por lo que estuve viendo, el brasilero es el número uno del mundo. Tiene guita fuerte. Ah, hace el brasilero que va a Punta, hay mucha desigualdad también en Brasil. El brasilero que llega a Punta del Este es muy millonario. Lo ves en el Londres, lo ves en Nueva York cuando uno la el busca. Nivel de millonario brasilero excede el nivel de millonario argentino. Millonario brasilero tienen helicópteros. Vos mirabas en los restaurantes o en los chiringuines en Punta del Este, los tipos chupando champán. No todo. Les importa nada. No les pedía otra porción de hamburguesa. ¿Viste cuando no hace falta? Trae otra. No, mejillones, camarones, trae otra. ¿Qué dice Alejandro Bertucci? Miniatura de pescado. Sí, por Twitter, en la pasiva. Tres personas, bife de carne, guarnición, vino tranqui, 680 pesos. Sí, está bien. En la pasiva. 680. Es un lugar. La pasiva es esa. El juez del trabajo se conocía. ¿A vos no se llamó la pasiva? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Es una cervecería en Montevideo, ¿no? Pero no se llama así, no se llama así, es un apodo. La música. Yo pensé estaba en el documento. Con Gotti. A las 4 menos 10 de la tarde. No te puedo contar nada. ¿Cómo anda? Remixado, esto es Somebody That I Used to Know. Remixado anda. ¿Pero está bien? You said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. So when we found we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I chicos, buenas tardes, habla Ángel, llamaba para saludarlos, para desearles muy feliz Reyes y para dejar mi pronóstico para el 2013. Me parece que el señor Diego Ripoll, el señor Mas Alcántara, involucro al señor Andy Kunesov y al señor Cayetano, me parece que en el 2013 todos van a ser papás. ¡Oh! Disculpame, Guati, no me quiero olvidar de vos, pero me parece que el rojo se va a la B. Hermoso, un mensaje que quedó de la papelera de reciclaje, ¿no? Vuelve la papelera de reciclaje del viernes pasado con los pronósticos o presagios, predicciones que quisieron dejarnos en el 40-17-267. Vamos a hablar de tenis ahora. Sí, antes te digo que también es parte de José Churralín, nos dice por Twitter que una hamburguesa con gaseosa en un chiringo en el sur de Mar del 37 mangos. Bueno, menos de 40 pesos. Bueno, yo es que 50 te dejaron más, más, más. El problema es que vos estás en Punta del Este, Dani. Quédate acá. Ah, andala feliz. El problema es mío. Andala feliz, que no hay nadie. O andá en Punta del Este y no te quejes del precio. Claro. Estoy con tal. No, no, está bien. Como si yo te diga... Sobre remando. Sí, como yo te diga, vos, la puta madre. Me presto un departamento. En la isla de Capri me pareció muy caro, viste, la langosta, la terminó. No, no, no, para Monte Carlo está imposible. Y, viste. Monte Carlo está imposible, te lo digo de verdad. Yo, que antes tenía un Lamborghini y Diablo. ¿Vos fuiste montecarlista? Yo fui montecarlista de la primera hora, cuando no había nada de Montecarlo. Y ahora voy más a Monte Castro. Sí, acá. ¿Alguna excursión? Ah, va, más a Monte Alete. Mancate la peluda. Este es un mensaje para los señores Cavito Catrino. Y Ripoll. Catrino. O Ripoll y Cavito. Sí, sí, qué pique que hace. Habla Caotrino. Uy, Dios mío. Bueno, es un insecticida. Yo le quiero dejar un mensaje. ¿Qué pasó? Ahora, bueno, ahora me olvidé el mensaje. No se burlen, che, está tomando medicación contra la migraña. Pobre Catrina and the Waves. Andrea Costa dice, qué vergüenza, Dani. Como uruguaya, te pido disculpas. Gracias. No, bueno, con eso te basta. El uruguayo lo que tiene para ofrecer una costa preciosa, ¿querés ir? Garpalo. Claro, es así. Bueno, vale, ¿sí? Eso, ¿viste? No es igual un tema para mí de lo caro que es Uruguay, sino la depreciación de nuestra moneda. También. Ese, ¿eh? Es el Tati dice, café con dos medialunas en Piriápolis, 70 pesos argentinos. Señor. Pablo dice, en todo Uruguay está así, no Punta del Este solo. Un tanque de nafta, 280 pesos, acá, allá, 500 pesos. Conviene tarjetear, dice él. Y siempre conviene tarjetear en el exterior. Ok, perfecto. Ahora sí podemos hablar de tenis. Sí, señor. Adelante, por favor. ¿Nunca pensaste cómo hacen los tenistas para jugar todos los días? Las tarjetas BBVA francés te presentan todo lo que querés saber sobre tenis en Metro. Mientras está entregando el Balón de Oro, sí. 2012, está Iniesta. Andrés Iniesta, está Cristiano Ronaldo, son los nominados, junto a Lionel Messi. Me están presentando Andrés. Perdón, Dani, un segundo. Un segundo, porque. Por último, ese hombre. Están presentando al mejor jugador de Argentina, que es el primer del mundo argentino en ganar el Balón de Oro. Previamente, tanto Di Stéfano como Sibori eran nacionalizados español e italiano, respectivamente. Pero en Argentina. Y no se lo adjudicás igual. A la rota. Traductora botona. Ahí están los tres candidatos. Y estamos a solo minutos de saberlo. ¿Cómo solo minutos? François Mourinho to come and join us here on stage with the FIFA Ballon d'Or and the. Ah, bueno. Van a hablar unos ratos largos entonces. En un ratito veremos quién se lleva el Balón de Oro de la temporada 2012. No, no, no, no se pasa que todos dicen, ¿eh? Sí, pero mira que van a hablar un rato, van a hablar un ratito. ¿Vale? No, sí. No, no, no, no, no, no, esa ¿no? publicación, Fabio Cannavaro. Y no, ahí lo hizo. Joseph Blatter. A ver. Que no sea Cristiano, lo único que pido. ¿Y el Balón de Oro? Lionel Messi. ¡Sí! Messi. La cara de Cristiano. Tomás Ronaldo, por ahí por donde te gusta. Por primera vez en la historia del fútbol, un jugador se lleva cuatro balones de oro. Cachito, sacarle. Y consecutivos. El primero en hacerlo. ¿Lo mandan en cámara lenta o está subiendo así? Consecutivas. Y cuatro veces per se. ¿Cuatro veces per se? Sí, para él. Sí, para él. Sí, ¿para quién va a ser? Que sí, lo va a regalar. En 2012, donde los números de manera individual le fueron más que positivos. Está bien, gracias chicos. Le escuchamos a Lionel, por favor. Buenas noches. La verdad es increíble poder recibir este premio otra vez, poder conseguir el cuarto y que sea seguido, la verdad es que impresionante. Quiero compartir y agradecer a mis compañeros de Barcelona, especialmente a André. Para mí es un orgullo estar al lado tuyo hoy y entrenar y jugar todos los días contigo, conmigo, con vos, con vos, conmigo, con él, Cristiano, con mi compañero de la selección argentina. ¿Te querés matar, Cristiano? con la gente que me votó, tanto capitanes como entrenadores. Dedicase lo que estoy queda. Muy nervioso. Nada, agradecer a mi familia. Es el cuarto que se lleva y está muy nervioso. A mis amigos. Y por último, es que no fue un buen año. Especialmente a mi mujer y mi hijo, que es lo más lindo que me dio Dios. Muchas gracias. Y yo lo aplaudo de acá también. Lionel Messi. No lo nombró Cristiano Ronaldo. Se quieren matar. No dijo nada, no existe Cristiano Ronaldo para Lionel Messi. Una pena. Una pena para Cristiano, digo. Para nosotros es una alegría contar con el mejor jugador del mundo por cuarto año consecutivo, distinguido con este galardón. Primera vez en la historia del fútbol que un jugador se lleva cuatro balones de oro y, como decía recién, de manera consecutiva. Volvemos al tenis. Buenas ahora tardes, con Dani. Están? Buenas tardes, Dani. ¿Todo bien? Bien, perdón la interrupción. Bueno, empezó con todo el año. Sí, empezó con todo. En realidad creo que hubo dos pequeños méritos de quien les habla después de tantas pifias que uno hace los pronósticos. Dos buenos... No digo acertijos, pero dos cosas que se fueron, lamentablemente, una concretando. Que del Potro no iba a jugar más la Copa Davis cuando, estando Martín Jaite como capitán del equipo de Copa Davis. ¿Lo dijimos después? ¿Lo dijo así? No. ¿Con Martín Jaite no quiero jugar nunca más? No, dijo que no va a jugar en 2013. Ah, ok. El año que viene hablamos. Lo que es el tenis dentro de un año es... ¿Y mira si la ganamos sin Del Potro? Muy difícil. Muy difícil. Es como ganar el Mundial sin Messi. Igual. Bueno. Se puede, sí, técnicamente sí, se puede. Era muy difícil, ganar a Alemania en la primera ronda va a ser difícil. Una Copa Davis que viene para la Argentina con meada de elefante. Primero ¿qué tal? Buenas tardes. Primero la bajada del Potro, que duele. La duda de Nalbandián, que no sabe cómo está. Hace mucho que no juega, va a volver directamente a jugar Copa Davis. No va a jugar ningún partido oficial hasta la Copa Davis. Carlos Berloc, que iba a jugar esta semana en Auckland, llegó a Auckland, estaba por arrancar a jugar la quali y tuvo una pequeña distensión en el cuádriceps. Nada serio, pero no, ya no jugó esta semana. Contra Alemania. No, contra Alemania va a llegar, bueno. Leo Mayer, jugando con petardos, el primero de enero, se quemó la mano. Con pirotecnia se quema Leo Mayer. No juega esta semana en Auckland y está en duda para el Beto Australia. Eduardo Schwank, que iba a ser el compañero de Nalbandián, está fuera. Se podría haber volado los dedos tranquilamente. Tranquilamente. Yo no entiendo cómo un profesional del deporte... juega un picado de fútbol o juega con cohetes. Yo no entiendo cómo una persona mayor juega con pirotecnia. No, yo estoy de acuerdo. La pirotecnia es para boludos. Lo digo todo el tiempo. Y gastar plata en pirotecnia es de boludos. Perdón, no hay otra explicación. Me encanta verla, pero digo, que lo hagan profesional. El show de fuegos artificiales, hecho por una empresa profesional que se dedica a eso, me encanta. Que hacen dibujitos con la música. Pero no te gustan los domésticos. Me encanta ver cuando hacen piruetas el ejército con los aviones. Claro. Que los civiles lo hagan sin manejar aviones y probablemente es un accidente. Sí, sí. Con esto pasa lo mismo. Tal cual. El boludo grande que lleva a los pibes a tirar cohete y le hace al pibe prender el cohete es más boludo todavía. Sí, todavía. Me quedó claro que pensás de Leo Mayer. No sé si fue él que lo prendió, pero digamos, la información tenística es que el pibe se quemó la mano y que está en duda para Auckland y Australia en dudas. Ok. Schwank fuera del equipo por una lesión en la muñeca, una sinovitis, tiene para 2 meses. Así que en principio, Mónaco, Nalbandián, Carlos Berloc, bien, y Horacio Ceballos. Ceballos que ganó ayer el Challenger de San Pablo. Empezó bien el año. No es poco, Dani, es un lindo equipo. Es un lindo equipo, homogéneo, un buen grupito, bien hablado, manejado por Nalbandián, obviamente, que es el referente, con un Mónaco consolidado ya dentro de los mejores 15 del mundo, hoy es 12 del mundo, y que deberá demostrar en la cancha, de local sobre todo, que está para ganar partidos chivos como... contra Philipp Kohlschreiber y Florian Mayer, que van a ser los dos singlistas alemanes. Kohlschreiber y Christopher Kass, K-A-S, van a ser el doble alemán. Acaban de ganar ayer el torneo de Qatar. Así que es un buen equipo el alemán. Es un partido, como dije en diciembre, 40-60. Como dijo Otrora, 40-60. 40-60, estamos abajo. Sí, sí. Entonces la dupla en el doble es complicada. Nalbandián 40-60 siendo local. Si jugamos en Alemania, ¿qué porcentaje era? Y en cancha rápido hubiese sido más complicado. Porque Mónaco en Pobladillo es un buen jugador. Claro. Es más, que debería ganarle tanto a Kohlschreiber como a Florian Mayer. Debería. Pero en Copa Davis sabemos que él debería o él debiera. Lamentablemente. Si se dan esos dos puntitos, más uno de David. Y el doble lo de Mónaco. Para Berloc, a quien aprecio y banco a muerte, va a ser muy complicado ganar a uno de sus dos singles, creo. Okay. Pero. Ah, Nalbandián no va a jugar. Sí, yo creo que a David lo tira el quinto punto si estamos 2-2. Okay. No está para jugar a mejor de 5 sets. No está. Pero en el 2-2, ¿qué a quién pones? ¿A Berloc o a David? A David. Y sí. Por lo que le significa o lo genera el rival. Claro. Nalbandián, el tipo de apellido. Esos tipos como Roddick, como Hewitt, que por ahí están iluminados ese día. Y son tipos de experiencia. Podés perder la cancha, pero no se van, no van a arrugar. Que estuve viendo los amistosos que jugaba y las exhibiciones, mejor dicho, con Del Potro. Estuvo lindo, ¿eh? ¿En Punta del Este? Sí, muy lindo. ¿Y después en Junín jugaron? En Junín estuvieron. ¿Por qué eligieron Junín? Porque se venden muchos tickets. Ajá. Mucha gente de la zona que va a verlos. Ok. Sí, de hecho lo llenaron el estadio. Llenaron, estuvo el intendente, qué sé yo. ¿Organización de Marín también eso? Sí, en Punta del Este lo organizó Marín con Gaudio y Zabaleta. Ok. Buena onda, ¿eh? Bien. En el Cantegril, es un club. Muy fallo, con Murphy, tuvo, la verdad estuvo lindo. ¿Y ganó Gaudio, los dos Del Potro? Sí, ganó, jugó Gaudio, Pablo Cuevas primero y después Roddick y Del Potro. Okay. ¿Cómo terminó? Está el gato técnicamente, está para jugar. ¿Mal? Tuvo Mex, jugó con Mex, muy divertido, haciendo un show. Tuvo compañeros y graduados. Exactamente. Mex y el gato. Jugaron ¿cómo juntos. Está mal el gato? ¿Qué entendés? Ah, está bien el gato. Está bien. Está bien. La técnica no se pierde. Es así. El revés del gato. Claro. Maravilloso. Muy bien, bien. Nos atendieron muy bien, todo muy bien organizado, bien Del Potro, Roddick, todo correcto. Bueno, les cuento una primicia. Del la Potro novia tiene, de Roddick. Del Potro tiene jefe de prensa. Bien. Sí. Pará, ¿te está empezando a hacer caso o me no parece sé. A mí? No, no es. O la cosa que vos señalaste acá. Vos dijiste, sería bueno que salga Juan Martín y que diga finalmente si va a jugar o no va a jugar. Lo hizo finalmente. Lo hizo. Bueno, que tenga alguien que. Lo hizo el viernes 29 de diciembre, hizo una conferencia de prensa. Yo no pude porque justo me había ido de vacaciones. Sí. Y ante 10 periodistas. Declaró que no iba a jugar en 2013 a la Copa de Está bien, y vos pedías un vocero, un jefe de prensa. Ahora ya y lo también lo contrata. Les cuento esta primicia. Va a ser un periodista de tenis con mucha experiencia. Para mí, el tipo que mejor escribe en tenis. Uh-huh. Se llama Jorge Viale. Que trabajó mucho en el Olé, que tiene una página muy buena. Un blog muy bueno, se llama Fue Buena. Y bueno, deja todo. Es una, me imagino, para un pibe que es soltero, que no tiene hijos. Uh-huh. Está bueno porque es mucho viaje, hay que bancárselo. Claro, te digo, claro. Del Potro, sos parte del equipo del Potro. Uh-huh. Pero va a haber una página web para los fans, se va a interactuar un poquito más. Sabivo, el padre del Potro, que no se puede seguir trabajando en la era de los 2000 como si fuera un cavernícola. La era de la comunicación tiene que tener buena comunicación. ¿Entendés? Claro. Hablar con González Oro, con Martín Palermo, con Lito Pinto, tiene que ser más profesional. Sí. Bueno, Jorge Viale es un tipo profesional que sabe de esto, que conoce del paño y que creo va a hacer un buen laburo, en tanto y en cuanto le permite hacer un buen laburo. Yo siempre digo que los jefes de prensa o los directores de comunicación tienen que trabajar pensando también en los periodistas y no tanto en el jugador. Si vos asumís para hacerle un vallado y que le... silencio estampa, como decía Coco Basile, no es un buen laburo que vas a hacer. Cerquis Vialo en la AFA, por ejemplo. Claro. Hacer el no laburo o el contra laburo no está bueno. Si si Del Potro, el padre del Potro en este caso, va a aceptar la sugerencia de un tipo como Jorge Viale, va a ser un buen laburo. Bien. Si vos le vas a decir, mira, me parece que hay que hacer esto, esto y lo otro, y el tipo le va a decir, no, y no sirve. No, supongo entonces, que, no porque no sería buena. Y no sería buena. No es buena. Exactamente. Pero suponemos, vamos a darle crédito. Fue buena, ¿entendés? Exactamente, sí, no entendí el chiste. Estuviste genial. Estuviste muy bueno. Sí, buenísimo. Un día te lo van a reconocer. ¿Puedes abrir tu próximo monólogo o puedes abrir con él? Exacto. O lo que rompes. Así que es una buena noticia, ¿eh? Vamos a poder tener Del Potro. Por ahí va a venir un día a Basta de Todo, ¿no? Nos debemos una visita con él. Estaría buenísimo. Han pasado todos por acá. Sí, bueno, hay que ver si quiere venir. Yo creo que sí. Ojalá. ¿Cómo va a estar por Buenos Aires? Y se acaba de ir a Australia. O sea que fin de año. No. Hay que seguir un tenista, ¿eh? Digo, por el laburo yo, este pibe. Te juro. Si a mí me llamara un dinero para ser el jefe de prensa, yo pediría $100,000 por mí. ¿De soltero lo harías? ¿Lo hubieras hecho vos? De soltero sí. Hoy me diría $100,000 para que me digan que no. Claro. Si $100,000 por mí voy. Un año a un palo de cinta y me retiro. Por ejemplo, es terrible. Rápidamente, sin saber demasiado, ¿cómo sería la gira del Potro rápidamente? Y ahora se va a Dubái. Uh-huh. De Dubái se va a Rotterdam. Sin de Rotterdam a Marsella. Aires. De Marsella a Indian Wells. Indian Wells a Key Biscayne. Ok. Esto hasta que... Es 6 semanas sin ver a nadie. Esto es como jefe de prensa. Sí, vuelve, está 10 días acá y otra vez. Estando con el entrenador del Potro, que por ahí es un tipo más grande que vos, sí. O por ahí que no te des afinidad, pero el jugador físico. Él a la mañana se va a entrenar, vos vas con él a entrenar, por ejemplo. No, estás shopping. No. ¿Cómo vení, no? No, porque tenés que atender a la prensa internacional, no es jefe de prensa de Argentina. Cuando el Potro va a Dubái, hay requerimiento de la prensa que está cubriendo el torneo de Dubái. Está bien, pero te manejas con mensajitos. ¿Qué crees que diga tal cosa? Mensajito yo. No, eso es lo que pasa. Del Potro no tiene, me parece, o el padre del Potro en este caso, no tiene WhatsApp. La verdadera dimensión de lo que es Del Potro a nivel profesional, deportivo en el mundo. Es un top ten mundial. El jefe de prensa sí lo va a saber, lo sabe. Uh-huh. Y cuando vos lo potenciás

no querés gastar mucha plata, como siempre. Basta de verano. Follow Rivers es el remix de The Magician, tema de Lee Kelly, artista sueca que canta muy lindo, tema que le van. La verdad que me gusta. Sí, acá, estoy yo. Mira que se fue este. Sí, ahí vine. Volvimos. ¿Cómo están? Bien, a punto de disfrutar hoy, digo, en todo el sentido de la palabra, porque vamos a revivir historias de un ícono, de un personaje de los más queridos de la Argentina, de la historia, de la televisión, el teatro, el cine. Hoy vamos a hablar de Alberto Olmedo. Y vamos a hablar con su hijo, Marcelo. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, sí, bárbaro. Agradecido de la invitación de ustedes. Es un placer para nosotros recibirte, sobre todo para hablar de este gigante que es tu padre. El Negro, bueno, Olmedo, mi viejo, se llama el libro que presentó en 2009, Marcelo, que no había tenido la oportunidad de tener uno de los ejemplares. Y me sorprende el material que tenés, sobre todo en fotos, que es lo primero que vi, pero las historias que fui pisqueando, vamos a empezar a desgranarlas un poquito ahora en este rato que vamos a estar juntos. Primero, Marcelo, preguntarte si sos guionista, escritor, si seguiste algún mandato del viejo de cuando tenías 20 años y te dijo, vos todo esto lo tenés que anotar. Claro, así fue como comenzó la cosa para escribir el libro. Ajá. Pero cuando mi viejo vivía, uno, viste, cuando se dice sos escritor, creo que sos escritor desde siempre y en algún momento te das cuenta que escribís. Claro. Pero yo empecé a escribir a los 15 años. Ajá. Escribí un guión, pero mi viejo no tenía idea. Colaboré en las charlas de la noche aportando alguna idea. Reuniones que hacían ellos de producción comiendo fechoría, ponele. Sí, bueno, en los viejos años locos, en los que ya no existen. Uh-huh. Sí. Y ahí se charlaba, o sea, él con Hugo Sofovich, uh-huh, mientras charlaban, y estaba autorizado, como ya tenía 20, 20 y pico, podía meter algún bocadillo para sumar alguna idea. Uh-huh. Ya estabas autorizado, cuando hablabas de ya estabas autorizado, era una autorización que vos te permitiste. Me imagino que los silencios eran por respeto más que por mandato de tu viejo. Escuché 20 años porque me parecía que así era. Sí. Mi viejo tenía como esos códigos de la mafia. Los chicos escuchan. Y de los grandes, no sé, de otra época, se escucha, no sé. No había lugar para meter bocadillos. O era mi sensación. Sí, sos chiquito, escuchás y aprendés. Sos chico y escuchás y así se aprende. Claro. Hoy creo que los chicos hablan más temprano. Sí, y aprenden menos, sí, tal vez. Quizá aprenden menos. Quizá no lo sabemos. Quizá el futuro son nos mejores y si no, no, explotará todo. Vos naciste en el 62, Marcelo, y, sí, y Alberto, tu viejo ya estaba siendo piluso, ya era piluso. Y mi viejo... Se había arrancado en el 60. Cuando yo nací, mi viejo había ganado el primer Martín Fierro ya. Por ejemplo. O estaba en esa fecha, lo ganó. Ok, o sea que ya abriste los ojos al mundo y tenías un tipo que era reconocido en su país como una figura principal de la tele. Ya tenía un mango aparte, Alberto. No, todavía no. No había hecho una moneda. A ver, estaba bien... Pero no, o sea, había que ir todos los días a laburar para vivir y mi vieja también. Los dos trabajaban en el canal, en el viejo Canal 7 se hicieron. Mi vieja Judith Jaroslavsky fue productora 50 años, mamá vive y está perfecta. Muy bien. Y trabajó hasta, fue la primer mujer ejecutiva de la televisión. Fue el equivalente, había un director de producción en un canal. Claro. ¿Se conocen laburando con tu viejo? Se conocen laburando en el viejo Canal 7 de Ayacucho y Posadas. Uh-huh. Y mi vieja era superiora de él, porque él era switcher, que para que la gente entienda, apretaba unos tres botones que eran los que mandaban las cámaras al aire. Uh-huh. Estaba el director de cámaras, que es como el que decía, daba las órdenes. Claro, y mi viejo era el que apretaba el botón. Perfecto. Así funcionaba. Ok, ahora el director hace todo. El director de cámaras es el mismo que poncha. Tiene que hacer todo. Sí. Antes tenía uno que era el switcher. Le escuchamos a Badía, ¿te acordás? Que Badía decía switcher master, claro, y mandaba el corte. Era... Porque en esa época en realidad manejaba las tandas y demás. Pero, ¿y arrancó haciendo qué tu viejo en tele? ¿Era tiracables al principio? En tele... Bueno, no, arranca como switcher. Ah, como switcher directo. Claro, y en... Ok. Y se mantiene como switcher mucho tiempo. No te sé decir si es un año, dos, uh-huh, o cuánto. Hasta que lo descubren unos ejecutivos en una comida. Uh-huh. Que terminas haciendo unas morisquetas porque había un problema sindical y se estaban por agarrar a trompadas en la cena de fin de año y mi viejo pudo poner paños fríos. Haciendo un subiéndose switch, ¿no?, a una mesa... Uh-huh. Y desplegando un breve stand-up, contando, deschavando las peleas de la gente de ese momento, las internas del canal, y que empezaron a hacer reír mucho, y estaban los ejecutivos que al otro día lo querían delante de cámara, haciendo cinco minutos. O sea que hizo un casting, una audición ahí en vivo, en una cena de fin de año, sí, un momento de quilombo aparte, queriendo como aplacar tensiones. Claro, pero es un... yo deduzco que se... ¿Por qué se anima a subirse a la mesa y empezar? Porque él hacía mucho que actuaba en Rosario desde muy chiquito, bailando español en el Club Español, con Juanito Belmonte, que falleció hace poco tiempo, sí, y amigote. Sí, siempre cuando hacías jodas, que hacían un chiste, se hacía el que bailaba zarzuela y se notaba que sabía. Es que es lo único que sabía realmente hacer bien, que lo había practicado desde muy chico, y las cosas de chico no te las olvidás. Claro. Sabía las canciones españolas de Miguel de Molina. Recitaba mucho tu viejo también. Claro, y bailaba bien español. Sabía de lo andaluz, que era lo que a él más le divertía, uh-huh, otros de otras zonas de España, ¿no? Y por eso se anima, creo, a subirse a la mesa. Él ya tenía algún zapato gastado en escena. Claro, sí, ya había puesto sus pies en el teatro. Pero, ¿y lo llaman para ser un infantil? ¿Lo primero que hizo fue un infantil? ¿Fue piluso lo primero que se conoció de él? No, lo primero que hace, no me acuerdo exactamente, pero eran pequeñas participaciones en esos programas largos que había, que eran en vivo. Programas ómnibus en vivo. Sí, fue como una carrera muy muy lenta, muy despacito. Uh-huh. Fue escalón por escalón, haciendo un poquito... No me acuerdo los nombres, pero estaba el negro Brizuela Méndez, era una estrella. Claro. No recuerdo si Colomba también. Todos venían de la radio. Pinky, claro, ya también era estrella. Claro. Pipo Mancera estaría en esa época. No, todavía. ¿Todavía no? Tal vez Pipo se movía en otro tipo de negocio dentro de la televisión. Ah, okay. No delante de cámara todavía. No estaba en los sábados circulares todavía. Estaba llegando. Uh-huh. Pues sábados circulares me parece que aparece en el 13. Sí. directamente, y el 13 es el tercer canal en salir al aire, si no me equivoco. Claro. Y tu viejo estaba en el viejo canal 7. Claro. 7, 9, 11, 13, creo que fue así. Arranca en el 7 y mamá lo convence, a mamá la llama el dueño de canal 9, porque la quería, se la quería llevar para producción comercial. Y mamá lo convence a papá de pasarse al 9. Y mi viejo, con esos códigos de lealtad, tardó mucho. Aunque le pagaban el triple. ¿Y tu vieja ya había pasado de canal? Mi vieja se fue al 9. Yo me voy, qué código, nada. Ganaba 1,000 pesos en el 7 y había 5 lucas en el 9. O sea, como me voy. Mañana me voy, ok. Saludó, gritó las urras, muchas gracias por todo, a Blacky, y se fue. Te espero allá, negro, le habrá dicho a tu viejo. ¿Y cómo fue ser en tu infancia, siendo el hijo de Olmedo, con lo que representaba para todos nosotros Olmedo? Digo, debe haber sido complicado. ¿Cómo se manejaba la fama en ese momento? Y cuando tomás conciencia de que no la tomás solo, ¿no? Te la hacen tomar los compañeros del colegio. Claro. Cuando te empiezan a mirar distinto, cuando empezás a... Ahí empezás a... Se te quieren hacer amigo y te das cuenta que hay un interés detrás. Te a los 8 años no, pero a los 9 ya sí. Claro. Eso yo. Creo que a veces lo siente en muy pequeña escala mi hija, que tiene 10 años, cuando, no sé, algún maestro le ha hablado. ¿Sí? No puede creer, porque el maestro tiene unos años más que yo, ponele. Claro. Y aparte no es que te llamas García. Claro. No sé, como cualquier otro, digo, algún famoso argentino. En Ecuador sería un Olmedo más, porque claro. Olmedo es un apellido muy común en Ecuador. No sé. Acá no tanto, pero hay muchos también. Pero cada Olmedo que haya en el país. Hay un jugador, si no es de Belgrano de Córdoba. Hay un Olmedo. ¿Un Olmedo? No, no sé, que no. Godoy Cruz, parece que está jugando ahora. Pero sí, aparte escuchás Olmedo y se te dibuja una sonrisa inmediatamente. Y está la bailarina clásica también, Karina Olmedo. Ok. Afortunadamente. Ay, pero es así, no pasa esto. No creo que le haya pasado a tu hija si le preguntas si es la bailarina, si es pariente de la bailarina. No pasa. Digo, en un país que cuesta reconocer a sus ídolos, que tu hijo tiene dos estatuas, tiene la que está ahí en la calle, tiene más todavía. Hay una Mar del Plata. En Mar del Plata hay un monumento o algo, un monolito, no sé si donde cayó o donde se tomó el último champán, no sé. Ahí está, hay varias estatuas. Acá está, bueno, la que inauguró el gobierno de la ciudad con Javier Portales. Qué preciosa, que cada vez que la rompa en un salame me quiero morir. Sí, por suerte la... Un tarambano, la después la arregla, la restaura, la vuelve a pintar. No es la idea, No, la iban a enjaular, no sé si la enjaularon. No, que no la enjaulen. En serio, no, está bueno sentarse ahí con ellos dos, sacarse una foto. Es que lo hacen, yo he pasado y me han mostrado fotos de la gente haciendo cola, que no deja de sorprenderme, ¿eh? A pesar de los años me sigue sorprendiendo. Claro, pero pasa... Lo entiendo, pero me sigue sorprendiendo. Pasa algo con tu viejo que se convirtió en eterno, es inmortal. Tu papá para todos nosotros. Yo, pues, ahora lo están repitiendo en Canal 9, y yo engancho a Álvarez y Borges, que para mí es de lo que más me gustaba que sea tu viejo, y no puedo dejar de mirarlo. Y me acuerdo de escenas y... revoleando la lengua, salpicando saliva para todos lados, me causa mucha gracia. Las medias que se ponía, cómo coqueteaba con la homosexualidad delante de Javier Portales, que lo ponía muy nervioso. Todo eso se ha perdido. Con todo eso. Ya no podemos hablar de esto de una manera. No parecía que sea ofensivo, ¿eh? No, en esa época no. Era ofensivo. Es que no era ofensivo, para nada. No me parece que... Pero era la época, era normal. Y era zarpado, era normal para la época, y ahora lo ves y es un bebé de pecho. Las cosas que decían eran todas insinuaciones de... Pero no pasaba nada. Pero lo bueno es que se puede... Lo seguís viendo y sigue haciendo reír en esa, en esa cosa naif, comparado con algunas cosas que se pueden ver hoy. Pero no deja de ser gracioso. Las situaciones son... Con Javier estás viendo dos grandes actores cómicos, además de buenos actores, además de cómicos. Bueno, por eso hacen reír. Yo lo único que... esas dos salames y no van a hacer reír lo mismo, con la misma letra. Tengo la sensación, no estoy seguro, creo que la única deuda que tiene tu viejo conmigo, si es que esto se podría decir así, me parece que a Olmedo le faltó hacer una película de carácter serio. Me parece que hubiera sido un gran actor para hacer un drama. Me hubiera encantado verlo haciendo algo, un papel más profundo. Y se murió justo. Estaba a punto de hacer un papel serio antes de morir. Trabajaba, estaba en conversaciones, ya habían avanzado bastante con Osvaldo Soriano. Iba a ser el protagonista de A sus plantas rendido un león. Mira. Ok. Y él estaba muy entusiasmado con la idea y muy nervioso aparte por eso. Los dos estaban entusiasmados y ninguno de los dos se animaba a hablar con el otro hasta que un día papá se animó y lo llamó a las 2 o 3 de la mañana. Creo que lo contaba la viuda de Soriano. Y después yo tengo guardada una carta manuscrita que le mandó Osvaldo Soriano a él. Estaba todo dado para que se hiciera. Y antes, de acuerdo a lo que vos decías, Cabito, que una película seria, intentó hacer algo con Julio de Gracia, pero no salió bien. No logró lo que quería, la gente no fue la misma respuesta de las cómicas. Pasa el otro, entonces era muy difícil, volver a apostar a hacer otro. Era una maquinita, lo otro, que lo que hacían con Porcel o lo que hacía él solo, era una maquinita de facturar. Era muy difícil decir que no. Y se hacían 2-3 semanas, se filmaba muy rápido y están. Sí, y la presión de la. Más allá de los ingresos y del éxito en recaudación que significaba en teatro, en cine, inclusive en la tele también, que era un suceso, ¿no? Toca Botón, pasó por Canal 9, por Canal 11 y en todos lados le fue bien, con todos los personajes que hacía. También. Hay que decir que el espectador necesita encasillar a esa figura y vos lo querés ver al negro del medio y que te haga reír. Claro. O sea, después si querés que te sorprenda con alguna actuación seria y demás. Pero uno iba al cine predispuesto para carcajear con Rambito y Rambón, con la película que hacía con el Gordo y demás. Es que hizo 20 años de televisión haciendo programas de sketch ininterrumpidamente. Es muy difícil querer venderle, qué sé yo, como logró hacer Franchella, El secreto de sus ojos. Sí. ¿Cómo hace? Claro. Franchella fue variando, atravesó la comedia en la tele. Tal vez por haberlo visto tanto tu viejo, en una de esas tal vez fue inspirado en algún punto en el decir, bueno, no quiero que me encasillen, empezó a tratar de pararse. Seguro, hizo muy bien Guillermo en poder definir su carrera para donde le dio la gana y no dando, para donde lo obligara o la gente o la presión de la industria, ¿no? Claro. Un poco para salir de todo esto que más o menos todos conocemos de tu viejo, me gustaría. Está en el libro, pero supongo que nos puedas contar sin adelantar demasiado esas cenas de las que nosotros los mortales no participamos y que vos fuiste presente en Fechoría, donde pasaron personajes, supongo, como Carlos Monzón, no sé, Alain Delon, sí, los Sofovich. En realidad mi libro es un libro de cenas donde solo cuento comidas, son todas en restaurantes. Es que la mayoría de las cosas más divertidas o las anécdotas más jugosas, creo que las fueron fuera de cámara. ¿Escuché o fueron en Fechoría? ¿No puedo contar ninguna, sí, sin adelantar demasiado? No, puedo adelantar todo. El libro se publicó hace mucho, así que. Y por suerte se vendió todo. Así que. Gracias a Dios. Qué sé yo, cuando. A él le gustaba mucho la magia. Le encantaba a mi viejo la magia y le gustaba probar. Mi viejo tiraba los cuchillos muy bien. No sabía. Sí, ¿Te acordás al viejo número de circo para la gente joven que nos escucha y que nunca fue a un circo y vio que, bueno, había en los circos había un loco que le tiraba a una mina apoyada contra una madera, le tiraba cuchillos para hacer su silueta. Sí, iba reventando globos que estaban muy cerquita del cuerpo de la mujer. Ahí está. Y el viejo le tiraba los cuchillos en el Chupete, en el programa Chupete, en Canal 13, se los tiró a Doris del Valle. Doris salía corriendo. Y como Doris se iba, mi viejo lo agarraba a Coquito. Y lo ponía ahí a Coquito, haciendo Piluso, y Coquito también le tiraba los cuchillos. Coquito aterrorizado, Doris, todos aterrorizados, pero los tiraba muy bien. Okay. Jamás se equivocó, a los humos se los tiraba alejados del cuerpo. Pero él quería ir acercándose y pegárselos en el borde del brazo. O sea, quería hacer todo lo que hacía Copperfield. Claro. Exactamente. Sí. Pero bueno, siendo Rosalía Sino, ¿no? Claro, pero él había estudiado magia. No, nada, seguramente no. Había visto el truco. Los miraba y trataba de hacerlo. Sin saber nada de la técnica. Claro, con el cuchillo fue prueba y error, supongo. Él fue carnicero y creía que era suficiente el conocimiento del carnicero para tirarle los cuchillos a una persona. Claro. Y bueno, nada, hablando de lo de la magia, en Fechoría, una. La hizo más de una vez, yo la vi una sola. Ya era tarde, la noche avanzada. Quizás se había tomado una copa de más alguien. Tal vez habían tomado vino. Estaba Pepe Fechoría, quizás estaba Alberto Cortés, mi hermano Fernando. A ninguno le gustaba el Novi. Nadie tomaba más de 2 o 3 litros por noche. Moderadamente, si había algo que hacer el otro día. Y le encantaba. Con la mesa ya vacía, 20 pocillos de café, el balde de champán, señoras, las esposas de algunos, uh-huh. alguna señorita que se había acercado a la mesa. Y él se preparaba, anunciaba, paraba la poca gente que quedaba en el restaurante a las 2, 3 de la mañana, rodeaban los mozos la mesa, y él, de, haciendo al mago ucraniano, anunciaba el truco que iba a hacer, y que consistía en retirar el mantel sin sacar las cosas y que las cosas queden en su lugar en la mesa. Sí. ¿Alguna vez le salió bien? En la mesa redonda grande, no. Ha tirado todo a la mierda, que enseguida era, y era ovacionado, una vez que había hecho el desastre, era ovacionado por los mozos, que enseguida traían pronto dos o tres botellas más para reponer claro, todo lo que... Las botellas ya semi vacías, nunca con las botellas llenas. Claro. Con eso no se jugaba. Con eso no se jodía con el viejo. Yo he escuchado en algún restaurante la anécdota de que tu papá, a ver si es cierto esto, entraba a la cocina del restaurante y preguntaba qué había comido el personal y decía yo quiero lo mismo. ¿Esto es verdad? Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Antes cuando el personal de cocina comían bien. Sí. Ahora comen medio lo que queda. Sí, quedan algunos. Quedan algunos restaurantes. Yo soy un habitué del amigo Carlitos Mandia, dueño de Luigi. Uh-huh. Y voy con los mozos y paso por la cocina. Y igual que tú, que pipeas que comieron ellos. Claro, y pipeo que hay. Ellos me dicen la postra. El pulpo quiero saber si está bueno. Si claro. voy a gastar lo que vale el pulpo, claro. quiero saber si está. Y está. Ahí me dicen la verdad. Bueno, mi viejo lo hacía mucho, claro que sí. ¿Todas las noches se comía afuera con tu viejo? Bueno, él hacía teatro para ir a comer afuera, no porque le interesara hacer teatro. Básicamente, claro. Y ¿qué? Sí, era, el teatro le encantaba porque iba por la fiesta, que era después salir con el elenco o parte del elenco, que eran amigos casi siempre. Y si no, era gente con la que había buena onda, ¿no? Seguramente hubieran tenido mucha maguita si tu viejo no hubiera invitado tanta gente, calculo, ¿no? No, hizo bien, porque así como se iba, entraba, qué sé claro. yo. El gordo Porcel hizo mucha maguita que el viejo y... ¿Sí? Pero no sé si fue más feliz. En fin de cuentas, se trata de ser feliz, pero no tenía este dato. ¿Hizo mucho más guita que el viejo? ¿Por qué? Porque no la gastaba. Ah, no la gastaba. Mi viejo no se privaba de absolutamente nada. A mí me dijo un sábado, me dijo, tendría que ir a Italia a comprar un piloto nuevo. Le faltaba impermeable. Ok, se iba a comprar un Perramus a Italia. Sí, y agarraba 5 lucas verdes y se iba a Europa. Solo compras un piloto. Con una elegía. ¿Alguna chicuela? No, un amigo, el amigo, el Vasco Salaverri, un viejo estanciero ya fallecido, uh-huh. que era muy. ¿Fue personaje? No, el Vasco Salaverri no fue personaje. El Vasco Salaverri nunca fue personaje. Mi viejo lo amaba, al Vasco. O sus amigos fueron todos personajes. Chiquito Reyes. ¿Rogelio Roldán? Sí, los homenajeaba así. Al Vasco lo ha hecho entrar alguna vez en algún programa para un bolo. Un brindis de fin de año, pero el Vasco no quería porque el Vasco era un cajetilla. Claro. Pertenecía a la oligarquía campestre. Pero se quedas mal, con la gente del campo. Pero le hacía. El Vasco ya quedaba como el culo con todo el mundo siendo amigo de un artista. Claro, ya estaba, pero el Vasco lo amaba y viajaron mucho. Gracias al Vasco conoció Grecia, por ejemplo. A mi viejo no lo tenía en la ruta a Grecia. Claro. Siempre estaba Madrid, siempre estaba Roma. Sí, y en un momento, se marfaba bien, en un momento yo creo que solo estaba Madrid en el camino. Y con el Vasco iba a la parolacha de Roma y le encantaba entrar del brazo. La verdadera, donde te insultan cuando te atienden. Te insultan. Arribato, questo stronzo, sí, sí, sí, sí. Le gritaban con el suo marito y entraban del brazo. A mi hijo le encantaba esa rutina de que los traten de gays en el restaurante. Y ha coqueteado mucho tu viejo con la muerte. De hecho, alguna vez había dicho que él había muerto. ¿Cómo fue esa historia antes de la muerte? Y eso fue en el programa El Chupete, inicio de una temporada. La idea era hacer solo un chiste muy breve. Lo que pasa es que él no tenía conciencia y nadie de los... De la llegada, claro. Del alcance que tenía y de lo querido que era hasta ese día. Creo que ese día se dio cuenta que era mucho más querido de lo que él se imaginaba. ¿Se arrepintió de eso tu viejo? Se arrepintió de las consecuencias. Creo que lo que más le molestó en aquel momento fue que toda la gente que dependía de él se quedó sin laburo. Porque los echaron a todos. A la mierda, a él no le importaba que lo hayan echado. Claro. a él le parecía que valía la pena hacer el chiste, porque él no intentó hacer otra cosa más que un chiste. Sí, sí. Y fue una idea de su cómplice de toda la vida, Coquito, la charlaron, a mi viejo le pareció genial. Aparte no es que decía que estaba muerto, lo que pasa es que era el... Creo que era el 76, 77, pleno... En dictadura. Bola los desaparecidos, y se habló de desaparición de Olmedo. Entonces, claro. Quizá por eso fue más grande el lío. Claro. Nunca se dijo muerte, porque dijeron justamente desaparición con una ingenuidad de que no querían asustar hablando de muerte. Porque no sabía nada. Y sin embargo, en cuanto lo dijeron... Los teléfonos negros de la época de Entel empezaban a sonar. Mi hijo estaba haciendo teatro y la broma duró un minuto y medio, pero nadie llegó a escuchar ni a ver que él, al minuto que estaba, creo que Ernesto Bianco, se estaba probando la ropa de él para reemplazarlo, y aparece mi hijo diciendo, no se puede llegar 5 minutos tarde que enseguida te quieren mover el piso. Ese era todo el chiste. Mirá, que me salió. Nadie llegó a escuchar eso que duró... ¿Te digo un minuto y medio? ¿Dos? Cinco, tres. Cinco minutos, claro. Nadie lo vio. ¿Mirá? No la tenía tan clara la historia. Se quedaron solo con el chiste, o con el supuesto chiste mal hecho, o mal interpretado en realidad. No le dieron tiempo a desarrollar chiste, pero... Yo sabía, porque mi viejo lo habíamos visto poner el sábado, el programa quizás fue el martes o miércoles, y nos había dicho que iba a haber algo al principio, que nos íbamos a sorprender... Y yo entendí enseguida, siendo chico, que era eso. Eso es una broma. Pero yo seguí mirando y enseguida lo vi aparecer y entendí todo. Y le dije a mi vieja, no pasa nada. Pero mi vieja lo mandó a mi hermano mayor, a Fernando, al teatro, estaba en el Astro en ese momento, a ver si estaba. Y obviamente estaba haciendo la función con Porcel. Él estaba contento del revuelo y de golpe Porcel salió, le hizo un chiste en el camarín. Negrito, están diciendo que te moriste, estoy tan mal, y lo abrazaba. Nada, boludeces entre ellos. Es que no sabían, no existía internet, no había nada. ¿Qué sabían la repercusión que estaba sucediendo afuera? Cuando salió del teatro, sí. Había una nube de periodistas y fotógrafos que querían verificar si estaba o no estaba. Pensaba, ahora que lo nombrás a Porcel y de la dupla histórica que hicieron, en la comparación que se hace siempre esto de que al negro se lo recuerda como muy querido por sus amigos, por sus familiares, ¿no? No he escuchado una historia polémica que hayan dicho, no, bueno, era ni siquiera muy reservado, todo lo contrario, era muy dado con todo el mundo. Y de Porcel no se dice lo mismo. Viste que las historias que hablan del Gordo, que para mí era un tipo que yo lo veía aparecer y me sacaba una carcajada. A mí también. Un tipo que me divertía mucho. Y es raro que hayan formado esta dupla, ¿no? Inseparable, y que lo quisieran, que se quisieran tanto entre sí, siendo tan distintos. Creo que mi viejo lo quería Porcel mucho más de lo que Porcel... No es porque no quisiera quererlo. El viejo, el Gordo no podía más dar que eso. Claro. Lo que daba, era todo lo que daba, era así. A mi viejo no le importaba, mi viejo lo quería mucho igual. Hecho, cuando filmaban separados, siempre uno de los dos hacía cameo en la película, del otro. Claro. La mejor frase de tu viejo fue, mira lo que hace el Gordo para ganar un mango. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Y perdóname, decías que lo quería. Mi viejo lo quería muchísimo. Y se preocupaba porque estuviera bien, y Porcel tenía que luchar con su gordura. Y bueno, el tema de ser un obeso como era el Gordo en ese momento era un tema. Para él, evidentemente. ¿Y dónde él era? ¿Dónde cambiaba todo para él? Y bueno, cuando era una estrella, salía al escenario y el teatro se venía abajo también. Y a mí también, Porcel, en privado me ha hecho reír muchísimo. Me parece injusto concentrarse en la persona. Sí, sobre todo cuando no está a mí, fue me molesta. Tan grande como cómico, fue tan grande como mi viejo para mí. Sí. Es mi opinión, yo creo que era... Va en gustos. Enorme. Para mí no, pero va en gustos. Pero estaba ahí. En cine descollaba más Porcel, pero también las películas estaban un poco escritas por presión de Porcel para que los chistes sean del Gordo y mi viejo de más los pies. Hasta que mi viejo un día se hinchó las pelotas y le hizo cambiar eso. Y ahí... Pero mi viejo se había enojado porque habían tenido tantos años de trabajar juntos y no tenés alguna diferencia. Claro. Y ahí mi viejo empezó a exigir cosas que nunca había exigido antes. Se puso en estrella, hizo bien. Se dio el lugar que no se daba y daba siempre daba espacio a todo el mundo. Exigió lo que pensó que le correspondía. Sí, con una, yo te doy el pie, rematá vos, yo te doy el pie, y van cambiando claro. Un poco cada uno. Uh-huh. Mi viejo era muy generoso para darle lucimiento a todos. El gordo, quizá por inseguridad, no daba ese lugar a sus compañeros de trabajo y no le gustaba que otros hagan reír más que él. Uh-huh. Pero bueno, son los rollos de los cómicos. Cabito, vos sabrás más que yo. De gordos, de cómicos. ¿Y cómo te llega la noticia de la muerte? ¿Dónde te agarra la muerte de tu viejo vos? Estaba durmiendo. ¿Acá estabas en Buenos Aires? En Buenos Aires. Y bueno, lo cuento en el primer capítulo del libro, yo lo llamé epílogo, el primer capítulo, y empecé contando la muerte, porque me parece que si la dejaba para el final, si ya todos saben cómo termina. Entonces, arrancaste con el iceberg pega en el Titanic y se hunde, y ahora les cuento qué pasó antes. Es una, sí, es una forma es un libro en retrospectiva, está buenísimo. En lugar de en cine. Uh-huh. Y te agarra en Buenos Aires. Me agarra en Buenos Aires, estaba durmiendo, yo viajaba a la mañana, a mediodía, viajaba a Punta del Este, tenía pasajes, me iba con mi hermano, y íbamos a esperarlo para pasar unos días con él en Punta del Este, cuando él terminara la temporada de Mar del Plata. ¿Él tenía casa allá? ¿Tenían ustedes casa? Teníamos una casa, uh-huh. Y nada, me despertó mi vieja, entró con la radio diciendo, despiértense, en la radio están diciendo que se mató tu papá. Y bueno, y ahí salimos, nos tuvimos que despertar, yo hubiera dormido un ratito más porque estaba muerto. ¿Pensaste que podía hacer otra joda? No, pensé, qué garrón. Me tomé todo muy fríamente, no sé, no me preguntes por qué. Vos tenías 26, así, ¿no, Marcelo? No me afectó, me parece que la muerte de mi hermano Fernando me deprimió un año. La muerte de mi viejo no fue para mí tan terrible como la de mi hermano. Uh-huh. Pero bueno, esas son cosas mías, ¿no? Sí, claro. Tal vez inconscientemente esperabas más una que la otra. Claro, era normal. Fernando murió en el accidente con Rodrigo. De Rodrigo. Con Rodrigo, sí. Y esa no la esperaba. Claro. Pero bueno, ¿Pero la de tu hijo la esperabas un poco más? ¿Sentías que tu hijo... ¿Vos podías ver que tu hijo cometía excesos o ni te... No, no te pasaba por ahí? Sí, pero no para morirse. No me parecía. ¿Sabíamos de los excesos de tu viejo? Porque a veces... Sí. Sí, lo sabías. Sí, sí, estaba en una época complicada, pero... No, pero por ahí desde el lado del hijo no lo sabías, por eso... Sí, sabía. Pero, nada, me agarró durmiendo, como te contaba. Y nada, con Mariano nos comportamos medio como autómatas, hicimos lo que debíamos hacer. Uh-huh. Teníamos dos hermanos en Mar del Plata, Fernando y Javier estaban allá. Nada, arrancamos, en un momento hablé con Tita, la segunda esposa de papá. Uh-huh. Y quedamos en encontrarnos en Aeroparque, taxi, guita, y a Mar del Plata, al Aeroparque. En el Aeroparque me encuentro con Hugo Sofovich y con Tita, no me acuerdo si también estaba Sabrina. Uh-huh. Y nos subimos a un avión, me acuerdo que Hugo garpó todo. Pero ahí, no sé cuántos pasajes en avión sacó Hugo en el momento. Todos en un viaje infernal. Me acuerdo que el vuelo fue terrible, había tormenta. Y nada, y después era toda una vorágine de locura, porque en todos lados había mucha gente. Claro. Sí, dijeron muchas cosas. Nosotros no queríamos ver a nadie, porque... Sí, que era este momento para mí. Y todo terminó en... A ver, es muy largo para dar, pues me acuerdo todos los detalles. Pero me parece muy... Hasta simpático a esta altura de la vida, 25 años después. Que mi viejo hacía un chiste que era de Rogelio Roldán, que era dueño de una funeraria. Uh-huh. Y mi viejo le decía, con Lalo Roldán, que hacían el chiste de funeraria Roldán, donde los muertos contentos van. Y ahí terminó mi viejo, donde festejaba los años nuevos, arriba, y terminó velado en el piso de abajo. Mira. Qué increíble. Y si ves algún sketch... de los que repiten en el 9, en Borges y Álvarez, le dice, cuando le cuenta cómo pasaba en el fin de año, en lo de Lalo Roldán, estamos en la funeraria de Lalo Roldán, qué lindo lugar, le dice Javier, para pasar, como criticándolo, qué lindo lugar para pasar la Navidad o el Año Nuevo. Bueno, pues nosotros no estamos abajo en los Honka, estamos arriba. Bueno, mirá, la vuelta de la vida, ¿no? Se mandaba muy al frente tu viejo, Javier Portales. Sobre todo, ese bulo que tenés en la calle Uruguay, se decían cada cosa, cosas tremendas más hacia el aire. Y sí, se pasaban. Porque estoy, me juego que era verdad, que por tal le voy a tener un bulo en la calle Uruguay cuando, cuando tu hijo le decía. Bueno, otra de las cosas que inventó el medio en la televisión, romper esa cuarta pared, empezar a mostrar cámaras, ¿viste? Sí. Se mostraba, se abrazaba con los técnicos. No fue el primero, pero fue uno de los precursores. No, pero de... en ficción, sí. No, a esto me refiero. Ah. No fue el primero, pero fue uno de los primeros y el que más se zarpó con el chivo televisivo. Claro, con los fideos de Don Vicente, con Savoy, todo eso, lo dijo. Pero en esa época no se permitía hacer, mencionar una marca si no eras locutor de Lisa. Exacto. Sí, y él decía Savoy. No, mi viejo era locutor de Lisa. Ah, posta. Mi viejo, ¿se había recibido de locutor? No había estudiado nada, le dieron el carnet honorario, no sé por qué corno. Sí, bueno, a gente sí, se lo dieron. Pero lo tenía. A mí hasta se lo dieron. Por a Pelusa, a Suero, a Mario Pergolini. Pero lo tenía desde siempre, y entonces no le podían cuestionar los chivos. Qué genio. Era el único que los podía hacer, o sea, siendo actor, era, creo que era el único en la época que... Hay una leyenda urbana, no te voy a preguntar exactamente, pero hay una leyenda urbana que casi todos conocemos respecto a cómo nace Rococo, ¿es verdad o es mentira? Me parece que vos te referís a una que es mentira. ¿Qué mentira? Es mentira. Te cuento la posta. No, sí, la posta sí, contala. La posta era que era un juego de, con mi hermano Javier, que Javier era bebé y estaba en el corralito. Y mi viejo le acercaba la mano a la cara en el corralito y le hacía rucucu, rupeta, ruidos. Como le haces ruidos a los bebés. Bueno, claro. A mi viejo le salió a hacerle rucucu y rupeta acercándole la mano a la cara. ¿Qué le haces a un bebé? ¿Le tapas la cara? Le destapas la cara. Los que tenemos hijos, ¿quién no lo ha hecho? Por eso arranqué diciendo que hay una leyenda urbana, porque es una leyenda urbana que... ¿Puede haber la leyenda urbana? No, no, que supuestamente tu hijo se drogaba en cámara para hacer rucucu tapando la cámara. Ah, no. Que había sido una apuesta. Que había sido una apuesta, por eso te digo, arranco la pregunta diciéndote, es una leyenda urbana. No, y también sí, alguna vez han dicho que otra leyenda era que tenía, cuando hacía piluso, tenía vino, tomaba vino atrás de... Son boludeces, realmente sí, claro, son boludeces. Esa no la había escuchado nunca, la de Pilusa. Sí, mi viejo, algo que era respetuoso del laburo. Tremendamente responsable y respetuoso del laburo, incapaz de llegar tarde. El gordo te llegaba tarde 6 horas a la filmación. Seis horas. Viejo está contentísimo. Pero tenía una... El gordo, yo recuerdo una anécdota que me cuenta, que me la contó Hugo Sofovich, me parece. Hugo dirigía, no sé si hacían Las Mujeres Son Cosas de Guapos, y llegaba... qué sé yo, el horario de citación era a las 12, nunca, estos nunca iban a las 10 de la mañana. No, claro. Porque lo hacen más temprano citar así. ¿Para qué? Si la, vamos a hacerla. Claro. A ver el libro, pues vamos a hacerla. Y vamos a hacerla. 2 semanas hacían la peli. Si después tenían que, si tenían que hacer televisión, muchas cosas. En noviembre se estrenaron en diciembre, una locura. Sí. ¿Y? Y por eso él llegó 6 horas tarde a la filmación. Llegó a las 6 de la tarde. Y llegó. Con cara de drama, llegaba con su Mercedes último modelo, que era el mejor de todo. Se bajaba y Hugo lo miraba. Y Hugo era muy conciliador. Jorge, ¿qué pasó? No sabés lo que me pasó. Me detuvo la policía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estaban buscando a uno que era igual a mí. No puede ser tan hijo de puta. Sí, era un terrible hijo de puta. Pero genial, claro, al mismo tiempo genial. ¿Qué le puedes decir después de esa mentira? Sí, decía unas mentiras muy graciosas. Eran tan grandes que eran muy graciosas. Ahora te falta alguien, 6 horas, y llamás al celular, medio que lo podés ubicar. Claro. No había celular, no sabía nada. Porque, nada. ¿Qué podías hacer? ¿En qué momento podía aparecer? Claro. Y aparte la figura, ¿qué le vas a decir? Ya está, filmen. Pero mi hijo no le decía ni una palabra. Y vos fuiste un acompañante privilegiado, como decías hace un rato, estuviste en muchas cenas con tu viejo y con todo su equipo, con sus amigos y demás. ¿Y en qué momento te pintó a vos escribir? ¿De dónde te surgió la inspiración para decir, bueno, yo quiero hacer esto? Me parece que... Creo que escribí... La primera vez que escribí un guión fue a los 15 años. Pues, mamá era productora de una comedia de Emilio Dizzi y Doris del Valle que se llamaba Los Piedra Gómez, en el viejo ATC. Ok. Y 78, ponele. Sí. Y llegó un día, y lo escribí a Hugo Sofovich. Y una vez, y yo veía los libretos, estaba muy acostumbrado a leer guiones. Yo tenía muy claro, sin haber estudiado nunca nada, cómo era la mecánica de la escritura y cómo se escribía columna izquierda y columna derecha, los personajes, en fin, la descripción de la escenografía. Okay, autodidacta. De ver los guiones de tu viejo, soy autodidacta como guionista. Bien. Y de un día llegó un libreto Había una relación tensa, el programa por ahí no estaba funcionando como querían, y me parece que Hugo estaba un poco hinchado las bolas de hacerlo. Y entregó, mandó el guión, le faltaba el último bloque. Mandó el guión sin el último bloque y con una nota que le decía a Emilio, terminalo como puedas. No, no le importó nada tampoco. Acá hay en el libro... Ah, perdóname. No, sí. Y a partir de ahí fue que yo veo ese libreto y esa noche mi vieja lo trajo, lo dejó, se fue a dormir. Y yo que me acostaba más o menos tarde, me quedé con... Viró mi papel, me leí el guión y escribí el último bloque. Y se lo di a mamá, le dije, fíjate a ver qué te parece. No sé, yo lo escribí para cerrarlo. Si sirve, llévalo y mostráselo a alguien. Y lo llevó, lo dejó en el control, no se lo mostró a nadie. Pues a lo mejor le dio vergüenza, claro. Vas a ver. O ni lo leyó, porque la productora, hasta que lee cuando está la urgencia. Empezaron la urgencia y ahí lee todo. Y creo que estaban en un bache y Emilio lo vio. Lo leyó Emilio y decidió hacerlo. Le gustó, porque aparte encajaba con todo el desarrollo. Sí, claro. Y cerraba perfecto, era la solución. No sé si era muy gracioso, pero era la solución. ¿Y cómo te sentiste cuando lo viste? Me gustó que lo hayan hecho. Me gustó saber que lo que había escrito servía. Es muy chico también. Tenía 15 o 16 años. 16 años. Ya tenías un guión tuyo en la tele, realizado y actuado por gigantes. Y después no hice nada, yo estudié Derecho. Ok, no tuve. ¿Te recibiste? ¿Sos abogado? No, llegué a recibirme. Okay. Pero me sirvió muchísimo. ¿Cómo era tu viejo como viejo, como papá? Porque todos tenemos esta imagen de un aterrante, y luego con todo el amor y cariño del mundo. ¿Como padre? ¿Tenía figura de padre? Y yo siempre digo que fue el mejor padre que pudo, como todos somos. Como lo sos vos también. Pero yo sé que es en lo único en que lo voy a superar. No sé si hay, mi hija Ana me está escuchando. Que se quede tranquila. Ella sabe, pero yo lucho... Denodadamente. Por ser el mejor padre que puedo también. Claro. Sé que soy mejor por presencia. Claro. Por eso nada más. Él no tuvo mucha presencia. Yo, conmigo no. Pero bueno, mis viejos se separaron cuando yo era muy chico. Sin embargo, para Javier y Sabrina fue súper presente, porque vivió con ellos hasta que se separó, vivió con ellos. Pero para Fernando, Mariano y yo, estaba. No puedo decir que era ausente. Estuvo todo lo que pudo. Pero bien, y me parece que compensó todo. Bueno, yo hablo... Mi libro se trata mucho de padres e hijos, más allá de la vida de mi viejo. Se trata de mi vida con él, ¿no? Sí. Y también del padre de él. Y él fue el mejor padre que pudo con el padre que tuvo, que no le dio ni siquiera el apellido. Porque el apellido Olmedo es de mi abuela paterna. No sé. Nuestro apellido hubiera sido Mautone. Mi abuelo de apellido era Mautone. ¿Lo conociste a tu abuelo vos? Lo conocí, fuimos al velorio, nos cagamos de risa. El viaje fue para cagarse de risa. Cada vez que fui, las pocas veces que yo he ido a Rosario, me divertí. Y fui con papá y al abuelo, el día que lo conocí estaba armado. ¿Qué hacía tu abuelo? Nada, no sé qué hacía. Para mí era chorro. De joven fue chorro y de grande tenía una jubilación que no sé por qué la tenía, no sé qué hizo. No puedo dar mayores precisiones. No voy a hacer ninguna defensa de mi abuelo, pero aparte me dijo. Ni tampoco acusación. No puede, aparte me daría miedo si quedan parientes. Sí, le andaba calzado el viejo. Claro. Yo qué sé, la gente que quedó por ahí. Ese arma derivó en alguno, claro. Pero, ¿por qué andaba calzado? Iba calzado a cobrar la jubilación. Dijo, si a mí me vienen a afanar, a uno me voy a llevar. O sea, entraba al banco calzado. Claro. Qué locura. Abuelito. Sí, el abuelo. Ese es el abuelo. Y le dedicás un capítulo a las mujeres en el libro, que también se ha hablado mucho de tu viejo y las mujeres. ¿Fue tan así? Creo que hay más fantasía de... al respecto de su fiel, sobre todo. Mi hijo se enamoraba, estuvo unos cuantos años con mamá, estuvo muchos años con Tita, estuvo muchos años con Nancy, como llamarlas las mujeres oficiales. Vida, sí. Bueno, Silvia Pérez blanqueó, que tuvo un noviazgo, una relación con el viejo. ¿Tu viejo nunca la blanqueó? No, pero bueno, no importa. Es verdad, a ver, yo te lo blanqueo porque yo estaba con ellos. Sí, así que... Es verdad. Sí, Y después sí hubo algunas señoritas más que jamás mencioné ni mencionaría porque andan por ahí, algunas más conocidas, otras menos, pero... Pero están ahí. ¿Para qué? Pero tu viejo nunca habló y eso hacen los caballeros, me parece. Es que no había nada que decir. Está muy bien. Estoy recibiendo mensajes, perdón que me distraje un poco con la compu, pero en el email manda un mensaje a Abelardo Kwiatkowski, ¿puede ser? Kwiatkowski, ahí leo mejor. Sí, Abelardo. Un abrazo, querido. Te manda siempre los mejores recuerdos de todos ustedes. Feliz año y saludos a Mariano, manda también. Gracias, Abelardo, abrazo. Y todos, obviamente, recordando anécdotas con el Negro Almedo. Escuché que una vez cuando el Negro hacía temporada en la costa, durante la obra se iba a comer una porción de pizza enfrente del teatro y más de una vez empezaba a gritar: acá voy a hacer una ventana de esas mesas, que estas mesas vuelan a la mierda, decía él, porque dice que durante la función se cruzaba, cuando no estaba en escena, a comer una pizza y volvía. A veces sí, porque pues, había... Es que aparte, el teatro de revista era muy largo, duraba dos horas y media. Y tu hijo tiene récord aparte de espectadores en Mar del Plata. No lo batieron nunca. No lo batieron nunca. Y el otro día escuchaba a Miguel del Cel hablando de... Dali me pareció. Yo lo pesqué a Miguel en un reportaje nocturno, hablando de los millones que ha metido Midachi con el último espectáculo que habían hecho, qué sé yo. Sí, pero el tema del número del viejo es en dos meses. En dos meses de Mar del Plata. Creo que el número es 190.000 espectadores. 191.000. No, lo tengo por ahí. Hay un capítulo que se llama en el libro Olmedo Números o algo así. Sí. Pero es algo así como cercano a los 130.000. Bueno. Ah, ok. Por el final está, es un como un anexo. A ver, buscalo, vas a ver si está, lo encontrás más fácil. Pero igual, es una barbaridad. En dos meses. Es un número grande. Más de 100.000 personas. Es que la temporada es eso, ¿no? Más es mentira. Acá tengo, mira, 119.877 espectadores. Ahí lo tenés. En dos meses. Sí. Esto pasó en el 87, la temporada anterior al año en que murió. Exacto. Hijo. Sí, sí. Bueno, y tenemos para contar historias para 4 horas más, pero se nos acabó el tiempo. Pero me gustaría más que sea en un restaurante. Sí, tenemos que hacerlo. Con un novio de por medio. Estaría muy bien. Pero estaría muy bien. ¿Cómo no? ¿Tenemos un canje cerrado? ¿Tenemos algún canje cerrado? Siempre canje. Sí, hay por ahí, hay algo. Tenemos, pero no está más fechoría. Si no, mangamos una bodega. También, para que aporte el vino. Bueno, se llama Mi Viejo, Alberto Olmedo, el libro de nuestro escritor que nos visitó hoy. Y te digo, perdón que te interrumpo, afortunadamente, después de mucho tiempo, está metido en el Inca. Estamos buscando el subsidio para hacer la película. Viejo, ya ha hecho el guión, adaptado. ¿Y bueno, quién va a ser de tu viejo? ¿Sabes? No te lo puedo decir, sí. Tenemos un nombre con mi hermano Mariano. Y un nombre importante, ese. Un nombre que creemos que lo va a hacer muy bien. Ok. Pero vamos a esperar, ojalá el Inca considere esto. Ganando para Porcel, Y los inversores privados de la provincia de Santa Fe, que los estamos esperando ansiosamente que lleguen. Que vengan. Todos queremos ver la película de Negro, y aparte, guionada con estas historias y con otras, me imagino que va a ser hermoso revivir la historia, porque él sigue vivo, ¿no? Él lo vemos todo el tiempo y lo recordamos todo el tiempo, y lo más lindo de todo, lo sentimos todo el tiempo. Es que tu viejo se siente en todos. Lo que te decía antes, escucho Olmedo y tengo ganas de pipear, tengo ganas de reírme un rato con él, y sí, eso es inagotable. En el zapping no podés dejar de frenar. No podés dejar de lo frenar. Lo enganchás, frenás. Sí, y aparte fuimos evolucionando como espectadores. Yo cuando escuchaba a ustedes hablar sobre los programas que hacía el Negro y demás, recordaba que de chiquito por ahí algunas cosas se me pasaban. Yo tenía 12 años cuando el Negro estaba al aire. 14, ponele. Y algunas cosas no las entendía, algunos chistes no los tomaba. Jorge y Álvarez, por ahí era el sketch que más me aburría cuando yo era chico. Claro. Y de grande lo empecé a ver y divertirme mucho más. Para los chicos era el Mano Santa. Exacto. Era más obvio. Claro, claro. Así que bueno, nada, sigue creciendo la leyenda del Negro Olmedo. Gracias, Marcelo, por venir hoy. Muchas gracias a ustedes. A compartir este libro con nosotros. El Negro Olmedo, Mi Viejo, se llama. Siempre un placer estar con ustedes. Placer el nuestro recibirte. Chao. Metro. Descubrí. Explora. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. No somos nadie. Juan Pablo Varsky. Lunes a viernes de 6 a 10 AM. En la era de las identidades dinámicas, no somos nadie. Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando los videojuegos se apagan,

Mar del Plata. Quesos Sancor, que sabores, ahora en fetas. Hola, soy Karina Masoco y este verano les digo, no se arruguen. Llegó Hinz Anti-Age Plus, ahora con doble Panax Ginseng. La nueva crema de Hinz ayuda a retrasar el envejecimiento de la piel con resultados visibles en menos de un mes. Nueva Hinz Anti-Age Plus, Hinz, en la piel de la mujer. Fin, espacio publicitario. Reiniciando sistema, datos cargados. Verano acá, un 15% menos verano. Basta de verano. Solo por Metro. Escuchando a Groove Armada con Paper Romance a las 5:15 de la tarde. Qué linda charla con Marcelo Olmedo, la verdad que me encantó que contara estas historias y quedó pendiente la comida que le vamos a hacer. Sí. Para que cuente todo lo que no podía contar. ¡Ah! Está hermoso. Para que lo va a poner el libro también. Gracias, Marcelo, por venir. Megatlón, la red líder de clubes y gimnasios, te ofrece 22 sedes con el mejor equipamiento y la mayor variedad de clases para que cumplas tus propias metas. Vos sabés para qué estás entrenando y Megatlón sabe cuánto esfuerzo pones para lograrlo. Visítalos en megatlón.com o en Twitter en @megatlón. Están escuchando la corretina que corremos imaginariamente para disfrutar del mejor juego de la radiofonía argentina de la historia. Se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién está en primera base? Y vamos a recibir al primer participante de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Acá, Mariano. ¿Qué es Mariano? Mariano. Mariano es el clásico. ¿El clásico? ¿Dónde estás, Mariano, que hace esos ruidos raros? Y estoy acá, arriba del techo de mi casa, es el único lugar tranquilo que tengo. ¿Arriba del techo de tu casa? Sí. ¿Techo de chapa? Me imagino que no, te estarás calcinando. No, porque si no vienen todos vecinos y demás. ¿Dónde está? ¿En qué barrio está tu casa, Mariano? ¿Cómo? ¿En qué barrio está tu casa? Loma de Zamora. En Loma de Zamora. Pero que estás en terraza, me imagino. Te tenés que trepar al techo. Ah, ok, perfecto. ¿Tenés mascotas, Mariano? Sí, sí, tengo. Tengo varias cosas. ¿Qué tenés, a ver? Cosas. Una perra. ¿Qué se llama? Perra. ¿Perra? Y una perrita que cuando venía de trabajar un auto la chocó y bueno, me la traje para mi casa y bueno, esa más perrita y no camina con las patitas de atrás. Pero escuchame una cosa, ¿le pones perra y perrita a tus mascotas? ¿No las querés? ¿Por qué le pones? Para los nombres. ¿Eh? Sí, un gran ponente de nombres. Muy bien, ¿y esos son tus dos mascotas? Sí, así es. ¿Y a qué te dedicas vos? Yo soy abogado. ¿Qué abogado? ¿En lo civil, en lo comercial, en lo penal? Y mirá, estamos recién iniciando, somos abogados muertos de hambre, o sea que hacemos de todo. Ok, ¿y haces? Uno recién empieza, lo primero que se tiene, lo primero que hace. Doctor, sí, ¿hace claro. laburos pro bono? ¿Cómo? Pro bono, laburos pro bono son los laburos que hace el abogado gratis. No. No. Generalmente son todos pro dinero. Son todos garpos. Y que sean gratis así, capaz que algún conocido, más que nada, ayuda. Y cuando estuve trabajando en un estudio jurídico bastante importante, básicamente me tiraron la oreja por eso. Es que yo daba consejo gratis. Y me dice, bueno, está muy lindo el consejo, pero acá vos tenés que necesitamos el cliente, necesitamos el consejo. Claro. Y bueno, entonces por eso me dijeron, está muy lindo, cambiás o te vas, y bueno, no hay que cambiar, y me fui. ¿Y laburan en un buffet de abogados? Laburaba, sí, tiempo atrás. Ajá. Hace 5 meses. Okay, ¿y ahora te fuiste ahí, laburás por tu cuenta? Sí, ahora hago la mía. ¿Y qué casos agarrás? Muchas familias que pelean por estupideces, la verdad que... Por ejemplo... Y la clásica es, me separo, ¿y cuánto le tengo que pagar a mi mujer? ¿Qué le tengo que pagar? Yo no le quiero pagar nada. O mismo que la mujer dice, le vamos a sacar lo máximo posible, poco más que quiero vivir con lo que me pase, y no. En sí, la mantención que se le pasa a la persona es por los gastos alimenticios del hijo. Claro. Y la mujer se dice, yo con esto ya me salvo y no trabajo nunca más en mi vida. Y un sueldo promedio son 6.000, 7.000 pesos. Y de ahí sería del 20 hasta el 30%, más de eso es confiscatorio. O sea que no es mucho lo que se pasa en sí de sueldo blanco para la mantención de un hijo. ¿Y pasa que hay hombres que quieren pagar más de lo que corresponde en la cuota? Bueno, eso pasa mucho, que puede traer problemas. Porque lo que está pactado, por ejemplo, es un problema frecuente, es el... colegio de los chicos. Sí, claro. Que pago el colegio de los chicos, no lo pago. Si yo te paso la cuota alimentaria, pues con eso no cubre. No, eso es exceso. O sea, todos los excesos es del 20 al 30 y después el resto es exceso que no es computable. No es computable. Se paga porque sí. O sea que el 30% debería incluir el colegio del chico. No. Es exceso. Ah, ok. El exceso es que lo puede pagar el padre, ¿viste? Indiferentemente. Si quiere, paga. Si no quiere, no paga. Okay. Eso se levantó, que fue muy mediático, lo de Daniel Agostini. Sí. Que era que decía, pero si yo pago el colegio de los hijos, no. Claro. No, pero la cuota es alimentaria. El pibe no morfa en el colegio. Sí. No, que se la banque. Claro. ¿Y defenderías un asesino, un violador, un cantante? Y depende de la plata, esto es así. Uno vende sus convicciones por el dinero. Bueno, a menos yo lo hago así. Pero no tenés ética entonces, Mariano, ¿no dejás de lado cuando laburás? Sí. Ok. Sí, está bien, yo lo reconozco. Sí, está muy bien. Antes decirte que no, si puedes decir, estoy atareado de plata y viene una persona y me dice, mirá, yo te la pongo acá. Qué dolor. Por 200 pesos. A 200 pesos. Con saliva. Escucha, y defendeme. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible. Y encima está la Constitución. Todo necesita a alguien que lo defienda en sus derechos. Está bien, nadie discute eso, pero por ahí vos, por una cuestión de tu historia personal, no defenderías un caso que tiene que ver con algo que te hace acordar algo feo que te pasó en tu vida. Sí, por ejemplo. Sí. Y bueno, pero hay que dejar la Comisión al lado y hay que hacer lo que alguna vez uno no quiere, porque vive en esta sociedad y bueno, nos obligan a consumir, a tener responsabilidades. Hoy claro. Tenemos, más hoy... que nada, cuestioné uno. Yo la verdad que... No era tan larga la pregunta. Lo okay. que tengo todavía no tengo ningún problema para... Está bien, bueno, está bueno, ahí está, hablar, ahí está bueno. Bien. ¿Hoy qué almorzó? Hoy comí muy trucho, un sándwich milanesa, porque no quería cocinar. ¿Y qué aderezo le pusiste? No, con lo que vino, con una mayonesa muy media trucha, pero... ¿Dónde lo compraste? ¿Cómo es una mayonesa trucha? ¿Qué marca es? Es esa que... Viene todo envuelta y ese que son los hachecitos. ¿Viene todo envuelto los sobrecitos individuales? Sí, bueno, ah, pero hay de más, sí, primera marca, sí, el sobrecito individual. Pero... con agua tónica. ¿Con agua tónica, no? Sí, espectacular. No. Agua tónica con sándwich de milanesa. Sí. Escúchame, ¿qué pasó? ¿Perdiste una apuesta? ¿Qué te pasó, Mariano? No, fui a comprar y... bueno, dame, no tengo caliente. No, no tengo fría, tengo caliente. Y bueno, dame lo que tenga. Tengo agua tónica y bueno. Dame agua tónica. Mordisco mayonesa rancia. ¡Qué feo! Gaseosa tónica. Así. Poco menos así. Bueno, suplicio. ¿Estás casado, Mariano? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo es? No, soltero. Soltero. Soltero, ¿verdad? ¿La última vez en el amor cuándo fue, Mariano? Y fue muy, muy gracioso, pero fue el... miércoles, creo, este miércoles, sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué graciosa? ¿Te comiste un payaso? Puede ser, no, pero había salido con una chica, primera cita, y venía muy bien, sí, oh, ya está bien. Bueno, siempre pasa de que llama a alguien, me llamó un amigo y bueno, me puse a hablar y me perdí en la conversación que hablaba con un amigo. Sí. Y me preguntó, ¿y qué tal está? Y más o menos, ¿y la vas a, y qué va a pasar? Y vamos a ver si la pongo. ¿Y ella estaba ahí? Que escuchó a la chica y no le gustó nada. ¿Vos sos boludo? Y bueno, uno se pierde en las conversaciones. ¿Y vos le decís, y encima la piba accedió? Y después era mucho remar, había que remar mucho, mucho, mucho, mucho. Y me lo sacó en cara varias veces. ¿Muy linda ella? Sí, estaba linda, bastante linda. ¿Y por qué le dijiste más o menos a tu amigo? ¿O nos mentís a nosotros o le mentís a él? Empiezan a preguntarse todos, ¿cómo tiene? Mucho pecho, poco pecho, gran culo, gran... ¿Y tu amigo no tiene vida que te lo tiene que preguntar en ese momento? Sí, te llama mucho para echarle las pelotas, nada más. Te molesta un poco la gente, ¿no? Digamos, ¿no? Las relaciones humanas no son tu especialidad. Te vas al techo a hablar con la radio, por ejemplo, porque no querés que te jodan. Tus amigos te molestan por las preguntas que te hacen. Le pones perra a tu perra y perrita a la más chiquita. ¿Te hubiese gustado que te pongan humanito? Igual el código con los amigos para preguntar si la mina está buena. Si, bueno, si fuera todo el continente americano, sí. Si está muy fuerte es Canadá, más o menos México, malísima Argentina. Entonces, sí. Vos decís, México. Claro. Si está más o menos Colombia. Sí. Sale mucho... Pero decirle, vamos a ver si la pongo, la verdad que no es una buena descripción. Sí, no, no, pero pues, se me escapó. Estaba... bueno, cuando hablo por teléfono, algunas veces se escapan. Uno se equivoca y dice cosas que no era. Y bueno, lo que venía muy bien... cuando volví, corté y vi la cara otra vez, se le transformaba, parecía un monstruo. Y claro. Y bueno, dijo, bueno, si te molesto, yo que sé, no, digo, pará, me equivoqué, disculpame. Y después es la táctica de, disculpame, me siento mal, estoy triste. Y bueno, después de ahí, conversación, como 2 horas, se llevó a puerto. Ok, escúchame, ¿y te pasó algo esto? Porque te perdés en las conversaciones, me decís. ¿Te ocurre solo en el teléfono o te pasó alguna vez en el laburo? En el laburo también. ¿En el laburo también? ¿En un juicio, ponele? No, en un juicio no. En una mediación, en la parte que uno habla, porque los juicios no son como en Estados Unidos, que hay un atril y personas matándose. Es más, si es civil, es todo escrito. Básicamente, si hay, ¿cómo se llama?, acuerdos judiciales, o mismo en la parte judicial, si hay un encuentro entre las partes... pero el abogado sí mucho no habla, a menos que sea penal. Claro, claro. Ahí sí. Que para mí no fue penal. Más... fundamentar y de acuerdo a las pruebas y demás, preguntar y demás. Pero, claro, los alegatos y tal. Sí, sí, sí. Igual, yo no estoy escuchando ese 10 minutos. ¿No? Hasta por cuál es inocente y demás cuestiones. Bueno. Sí. Vamos a jugar, doctor, dale, si no le parece mal. ¡Dale! Tengo el sobre número 1, el 2 o el 3. ¿Cuál va a elegir? El 1. ¿El qué 30? El sobre el número 1 elige, yo le voy a decir un apellido, usted me diga nombre, no me diga apodo, no me diga E. Excelente. Está claro. Muy bien. Numeral 1, por favor. ¿Cómo se llama? Bulat. Dijo él. Dijo él, claro. Lamentablemente no sirve. Tomás Bulat. Zayat. ¿Cómo? Zayat. Edgar. No, Alfredo Zayat. ¿Cómo se llama? Era de Vivar y todo. Edgar Zayat. Farhat. Samantha. Sí, señor. Un beso a las hermanas Farhat. Faris. No. Tiempo. Ana Faris. ¿Cómo se llama? Hilton. Paris. Sí, señor. ¿Cómo se llama? Morton. Guido. No, Samantha. ¿Cómo se llama? Norton. No, no, paso. El actor, Edward Norton. ¿Cómo se llama? Thornton. Thornton, no, es Billy Bob, el apodo, pero se llama William Robert Thornton. ¿Cómo se llama? Timmerman. Jacobo, no, Jacobo. Héctor Timmerman. ¿Cómo se llama? Por último, Bergman. Rabino. Dijo, Rabino, dice cualquier cosa, dijo apodo aparte. No, es una le dicen al Rabino. No, pero no es un apodo. Es rabino. No es Tito. Pero es Rabino, la igual, igual no. Ok, no, era Sergio Berman. ¿Cuántos puntos? Dos, no le alcanza absolutamente para nada. Le mandamos un besote. Que tenga suerte, doctor. Muy buen año para vos. Igualmente. Chao, Mariano. 5:30 de la tarde, casi recibimos al segundo participante. Buenas tardes, ¿quién es? Hola, Eva. Hola, Eva, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Dónde estás, Eva? En mi casa. ¿Te estás tomando un whiskacho, Eva? Sí. No. Uno con hielo, a esta hora. ¿Cuántos fasos fumás por día, Eva? Ninguno. ¿Y tienes voz de fumadora? No, ¿te parece, cabo? Me parece. ¿Qué edad tenés, mi vida? 38. ¿A qué te dedicas, cielo? Ahora estoy de vacaciones, pero trabajo dando talleres de tejido. Uh-huh. Estudio en la Universidad de las Madres, trabajo social. Y soy madre y ama de casa. Muy bien. Todo eso. Todo eso. Mirá qué bien. ¿Y estás casada? Sí. ¿Cómo se llama el sátrapa ese? Se llama Omir. ¿Y Omir dónde lo conociste? No, se llama Omar, pero le decimos Omir. Mi hijo le puso de apodo Omir. ¿Y por qué le dice Omir? No sé, como a modo de diminutivo, calculo. Ok, pero ¿tu hijo es hijo de él o es hijo de otro señor? Mi hijo es hijo mío y sus hijos son hijos de él y todos juntos tenemos a Zoe que tiene 10. Todos juntos, con tus hijos y tu marido Omier también. Sí. Escúchame, pero Eva, ¿vos tenés un hijo que tuviste vos sola, con el Espíritu Santo? No, con el papá lo tuve. Ah, perfecto. ¿Y no lo ves más ese papá? Un poco. Mejor no verlo, casi ¿sí? Casi nunca. Recién hablamos con un abogado, ¿cumple con la cuota alimentaria? No, eso estaba escuchando. Qué atorrado. Y es un mentiroso cuando dice que ponen de más. No existe, imposible. Yo conozco padres que se han separado de su mujer, madre de sus hijos, y que ponen más plata de la que corresponde igual. Pero es lo que eligen hacer ellos, porque son buenos padres. Por mi casa no están esos. Por tu casa no apareció. ¿Hoy qué almorzaste? Hoy almorcé sola, una pata de pollo con calabaza, chaucha y huevo duro. Eva, pero sola, le pone el sola, como para que nos dé más tristeza. ¿La pata y el muslo o la pata sola? La pata sola, porque la pata y el muslo del otro lado se los llevó mi esposo a su trabajo. Pero pará. Le preparé un tapercito como corresponde y se lo llevó. Qué genia que se va. Pero ¿y vos te quedaste con la...? ¿Cómo? ¿Puedo preguntar algo sí, al policía gourmet? Claro, Eva, dale. Hoy nos vamos ¿cómo hago para que no me quede medio hervido el pollo en la olla...? Tipo ese. En la olla tipo ese, lo tenés que dorar primero antes de ponerle cualquier cosa. Ah. Una buena manera, lo salpimentás, lo pasás por harina, penitas por harina y dorás con eso. Y después al pasarlo por harina, al pasarlo por harina y dorarlo, después cuando haces la salsa, el resto de esa harina hace que la salsa sea más espesa. Ah, yo lo metí en una bolsa con mostaza, queso rallado, un poco de pimienta, lo embadurné todo y lo puse. Primero al máximo. Después lo di vuelta y después lo bajé un toque. ¿Y pero en la bolsa es difícil que se te dore? No, le saqué la bolsa. Ah. Sin bolsa. Lo embadurné todo para que le entre la mostaza por todos lados. Sí. Y después lo puse sin bolsa. Bueno. ¿En la bolsa se come? No, a la bolsa la tiré a la basura. El pollo lo puse ya. Porque cuando vos le pones la mostaza con la mano, en alguna parte no entra. No entra la mostaza. El problema de la mostaza también es que por ahí... se quema si la pones muy de entrada y queda amarga. Depende como el método de cocción que utilices. Y después viste que te queda medio hervidongo. Si vos lo dejás, como que le tenés que ir sacando el agua o subiéndole el fuego. Claro, si tiene mucho líquido, pues, se hierven las comidas. Por ahí el problema es que le pusiste mucho líquido. Probá a mezclar un poco de mermelada con un poco de un poco de mostaza con un poco de mermelada, sobre todo que sea alguna ácida. Y vino blanco, lo mezclas todo, un tazo con el pollo y hacelo al horno, con cebollas y va bien. Al horno, no en la olla. Eva, comí eso en Año Nuevo, te juro que es el mejor pollo que comí en mi vida. Te queda rico. Pero mucha cebolla, mucha cebolla. ¿Cuánto de mostaza? Mitad de mermelada, mitad de mostaza y vino blanco. Para un pollo de 2 kilos, ponele, ¿cuánto le pone? Porque va a poner mucho, si no. No, para un pollo de 2 kilos, un cuarto de frasco de mermelada, la misma cantidad de mostaza. Y vino blanco. Haces toda una pasta y con eso untás el pollo. Cortás cebollas en cuartos. Cuando están las cebollas, está el pollo. Dale. La manera es saber si el pollo al horno está hecho. Le pinchás con una puntita en la pata, donde se junta la pata y la antepata. Dale. Lo pinchás con la puntita del cuchillo. Si el jugo que sale es transparente, el pollo está hecho. Si sale con olor más oscuro, olor a sangre, es que el pollo está crudo. Clarísimo. Clarísimo. Muy bien, Eva. ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a jugar? Dale. Te quedo sobre el número... Doctora Eva, que hace mucho no sale esta pregunta. Sí. No, casi nada. ¿Casi para nada? ¿Para qué? Te tiene que agarrar en un muy buen día, ¿no? Muy relajadita. Pero porque es divertido para el hombre. Es más divertido. ¿Para ustedes será divertido? Para él es divertido. Y te soluciona el tránsito lento también. Claro. Pero yo no tengo tránsito lento. ¿Con qué necesidad? Ah, entonces está bien. Para que se divierta el Omir. ¿Sobre el número 2 o número 3, Eva? ¿Qué vas a elegir? El de la muerte, el 3. ¿El 3 es el de la muerte? No sé si es el de la muerte. No, viene bastante fácil. De este lado se siente de la muerte. Bueno, vos presiona el número 3, yo te digo un apellido, vos me dices el nombre y no me diga y no me diga apodo porque si no la descalificamos. Dale. Pipu. Número 3, Pipu, y arrancó para Eva. ¿Cómo se llama? Berloc. Ni idea, vino, me suena. Carlos se llama Berloc. ¿Cómo se llama? Schwank. Menos. Eduardo Schwank, los dos tenistas. ¿Cómo se llama? Greenbank. Daniel. Sí, señorita, señora, se perdón. Pérez con Punk. No, ni idea. Gregorio. Zorro. Gregorio. ¿Cómo se llama? De la Ferrere. Gregorio. Muy bien. Vivo cerca, De Dido. Como invitándolo. Julio. Sí, muy bien. ¿Cómo se llama? De Niro. Roberto. Ay, se llama Robert. Se llama Robert. No, bueno, no, no. Si le decía Robert, me iba a decir apodo. No, como apodo, es el nombre en inglés, Eva. No, lamentablemente no. No, bueno, Robertito. Tela. Pongamos tela, pongamos tela. ¿Cómo se llama? Linkowski. Sipe. Ay, dijo apodo. No, me quiero morir. No. ¿Qué es el nombre de Sipe? Cecilia se llama y le dicen Sipe. No existe ese apodo. Se no existe ese apodo. Se llama Cecilia. No, no, no existe ese nombre. Fotocopia del documento. No existe el nombre de Sipe. Igual, Eva, te mandamos un beso enorme, dale. Dale, Cabo, gracias. Beso, linda. Dale, besos, Eva, salud. Feliz año nuevo. 6:25 de la tarde, hacemos comerciales y volvemos con el último participante del ¿Cómo se llama de hoy? Metro Radio. Metro951.com. Metro951. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. X28 activada. Ahora podés salir más tranquilo de tu casa, porque confías tu seguridad en los que más saben. X28 Alarmas, además de ser líder en alarmas vehiculares, es la empresa que protege más casas en todo el país. Activa tu X28 y viví tranquilo. Samsara Beach presenta Verano 2013, la mejor vista de Mar del Plata, para que arranques una noche con todo. Bailá al lado del mar. Este verano, el punto de encuentro es Samsara Beach. Reservas 486-1441. Salí del cemento. Vení a bailar a la playa. Tom Cruise es Jack Richard, un justiciero fuera de la ley. Si te busca, te lo mereces. Jack Richard. Acción y humor con un Tom Cruise único. Estreno 10 de enero solo en cines. Ay, qué lindo saquito, es de cashmere, ¿no? Ay, sí, es nuevo. Me encanta, te queda divino. ¿Te parece? Gracias, Bor. Y decime, ¿vos pensás que el uso regular de las redes sociales termina provocando dependencia emocional generando una búsqueda de aprobación constante? Ay, no sé. Yo si alguien postea una foto de un gatito, le pongo like. Una pregunta interesante. No siempre encuentra a alguien interesante que la responda. Este mes en Rolling Stone, Jimmy Page, en la entrevista más profunda que le dio a la revista. Rolling Stone enero. Conseguila en tu kiosco. Si querés saber más, entra a www.rollingstone.com.ar. Toma el pasaje. Cerra las valijas. Y anda pensando en qué vas a responder en migraciones. Porque del resto nos encargamos nosotros. Todos los miércoles, contestá las preguntas de LAN y ganate un viaje para vos y un acompañante. Y disfruta del vuelo. Entrá en LAN.com y descubrí qué fácil es viajar por Argentina y el mundo. Oferta Alimac del mes. Pro Evolution Soccer 13 para Play 3 y Xbox. $420 precio final. Alimac.com.ar. Volvió la promoción mochilas de Olé. Desde el 2 de enero, juntá 10 cupones que vendrán todos los días en el diario. Pegalos en el álbum y con solo $29.90 pasá por tu kiosco y llévate un libro de la colección Biografías de tus ídolos y un espectacular regalo. Una mochila grande, cómoda y práctica. Ideal para vos. Desde el miércoles 2 de enero, juntá los cupones y reservá la tuya en el kiosco. ¡Olé! Compartimos la pasión.

o lo hacen entero, da lo mismo, le ponen sal, pimienta, lo untan con una mezcla de misma proporción de mostaza, mermelada y vino blanco, que la preparan aparte, la mezclan con un batidor, y untan todo el pollo y el resto de la mermelada y eso de vino blanco que queda, a la asadera, al horno. Uh-huh. Horno moderado, 50 minutos más o menos hasta el pollo. ¿Moderado? ¿De cuánta temperatura estamos hablando o del tamaño 200, de la llama? No, 200 moderado, un horno moderado, 200-220 grados. 220 grados. Sí, horno medio. Perfecto. No a todo lo que da. Yo le tengo mucho respeto al pollo. Creo que dos veces en mi vida me salió bien un pollo a la sal, que hice muy rico una vez. El problema del pollo a la sal es cuando rompes la sal, tenés que mudarte. Sí, claro. En general se te cae todo. Sí. Pero queda muy bueno el pollo a la sal. Sí. Pero te lleva como 4 kilos de sal para un pollo. Y sí. Sí, por lo menos. Es muy cara la sal, ¿o sí? No, bueno, pero sí. Pero es muy rico el pollo a la sal y no queda ni salado ni seco. Eso está bueno el pollo a la sal. Es verdad. Y después uno que de una bolsa que me diste vos. Hace poco. También venden esa bolsa suelta y vos le pones los condimentos que quieres y haces cerrar la bolsa. Yo lo tuneé, le puse los condimentos que venían y le puse un poquito de estragón, un poquito de cositas. Y arrancó. Y levantó como loco, muy levantó rico. Como loco. Sí, lo bueno que no ensucias con las bolsas. Es verdad. Tenemos al tercer participante y último de esta tarde, el primer lunes del año 2013. Buenas tardes y bienvenido. ¿Quién habla? Diego. Diego, ¿cómo estás, tocarro? Muy bien, ¿y vos? Bien, ¿dónde estás, loco? En Palermo. ¿De qué signo sos? De Piscis. Ay, marzo. Oh, muy amigo de los amigos. De marzo. ¿Cuánto de marzo? 2 de marzo. Ay, 2 de marzo. Sí, tranquilo, pero cuando se enoja... La que te lo volvió a decir, ¿eh? Sí, claro. ¿Qué haces de tu vida, Diego? Vendo aberturas de PVC. ¿Aberturas de PVC? Sí. Suena sexual, así dicho. ¿Suena qué? Sexual. Suena sexual, así dicho. Como, a juguete sexual. Algo raro, sí. ¿Cómo son las aberturas de PVC? Suena como un poquito inmoral. Aberturas para altas prestaciones térmicas y acústicas. A ver, un poquito más de detalle en castellano. Vos tenés una ventana que te chifla por todos lados. Sí. Que tenés mucho ruido al lado de afuera. Sí. Sacamos tu ventana de madera, de aluminio, de lo que tengas. El famoso chiflechi. Exactamente. Y te cancelamos el chiflechi, te ponemos una ventana con un buen doble vidrio y a disfrutar la vida. ¿Y son de PVC? Claro, el marco es de PVC con refuerzo de acero galvanizado. ¡Ah, oh, ya! Le gustó el refuerzo acá a mi marido. ¿Qué pom pom? Almorcé una ensalada, muy tranquilo. ¿Ensalada de qué? ¿De qué? ¿De qué? Ensalada de rúcula, tomate, queso y alguna cebolla de verde. Y laburé en Palermo. ¿Va a comer por ahí por la zona? No, no, a casa. Trabajo muy cerquita del trabajo. Ah, y te fui trabajo muy cerquita del trabajo. Sí, señor. Y está bien eso. ¿Qué barrio? Sensacional. ¿Palermo? Acá donde se termina Palermo. Cabildo al 200. Cabildo al 200. ¿No Belgrano eso ya? Belgrano, sí. No, hasta Newbery es Palermo. ¿Se le inunda o no se le inunda más? Estamos complicados a veces, sí. Y múdese. Múdese. Es otra opción, sí. A la montaña hay que mudarse. Sí, bien alto. Sí, bien a terreno alto. ¿Y con quién vivís, Diego? Vivo con mi mujer y con mi hija. ¿Cómo se llama tu hija? Carola. ¿Y tu mujer? Mariana. ¿Y dónde la conociste a Mariana? A Mariana la conocí porque cuando yo era más joven me fui a vivir a una casa que vivían varios amigos. Sí. Y entre ellas estaba Mariana. O sea que convivimos, de hecho, antes de ser pareja. Mirá qué bueno. Sí, cosa... ¿El primer pico dónde se lo das? El primer pico, en mi habitación, porque como éramos vecinos, se me venía a ver películas y se me quedaba a dormir, y la primera vez le dije, no vuelvas a hacer esto, porque vaya... Yo primero la encaré y medio como que no me dio mucha bola, y le dije, te voy a pasar a valores la próxima. Y la próxima se quedó dormida y la pasé a valores. Mira, le diste un dormidito. Claro, sí, me la tiré encima directamente. ¿Cómo fue? ¿Pero la cuchareás un poco al principio o no? Primero amasás un poco para estar a tono, porque no te la vas a tirar encima con el pitulón. No. Dormido, primero. Pero eso es violación. Amaso. Pero la guerra dormida es violación. No. ¿Cómo no? Estaba dormida en mi casa. Aparte, el que avisa no traiciona, él le había avisado. Pero primero le dije, mirá que me gustás, la próxima no zafada de que te tire los perros acá. Hice que la volvió a hacer y listo. Mirá, ¿tenés baulera? No usted inmaulera. ¿Cuánto paga despensa? ¿De expensas? No, en realidad son como... Donde yo vivo son unos PHs y no pagamos expensas. Juntamos para la señora que limpia y para algunas cuestiones en particular. ¿Tenés cuadros? Tengo algunos cuadros, sí. ¿De qué? Tengo algunas láminas de Miró, tengo el Guernica, tengo el Beso de Klimt, tengo algunas cuadros. Yo en casa tengo lámina de mi vecino. ¿Perdón? Cuando él se va, viene la mina para acá y... Para acá sí le damos una maracatumna. Por favor. Eduardo, por favor. Y dijo que tiene también la mina. ¿Y el PH cuál te tocó? ¿El del medio, adelante, atrás? ¿Cuál estás? El del medio. ¿Del medio? ¿Primer piso o no? Abajo, no, todo planta baja. Planta baja. ¿Con terraza? No, tiene terraza propia, pero no tiene escalera, digamos. Es todo planta baja. Y qué boludo que hizo esa terraza, ¿no? Porque es un PH bastante atípico, no es el clásico PH con el cuartito a media altura yendo a la terraza. Ah, mitad camino. Patio adelante y patio atrás. Uh-huh. Entonces no, la terraza no tiene acceso. ¿Qué no le puedes hacer vos una le pones ahí una caracol? Sí. Una caracol. Pues mi mujer me rompe los huevos con ese tema todo el tiempo y ahora va a decir, ay, viste que te dijo Dios Ripoll que... Pero, que tiene razón tu mujer, pero claramente tiene razón. Tu mujer tiene razón. Vos sos medio quedado con las cosas también. Sí, sí, sí, mucho en el laburo, las aberturas de PVC, pero acá nos cagamos de frío en casa. No cambiaste las ventanas. Ahí disfrutar con la nena, pones una pardillita arriba, un gazebo. Que la primera tormenta lo tenés que ir a buscar a Villa Crespo. Bueno, pero qué aventura. Qué aventura. Si te agarrás fuerte, por ahí te das un viajecito, ¿no? Sí, qué lindo, poner las plantas arriba, que le das todo el día. ¿Sabes qué lindo tener una terracita con la pileta arriba, todo? Y con el peso de la pileta se te rompe todo el techo y te... Se te van venciendo las vigas, todo. Sí, hermoso. Sí. Contra frente que tiene una piletita para la nena y todo, pero bueno. ¿Te metes en la piletita para la nena? Sí, me meto. ¿Y a veces está medio tibiecita? Sí, está un poquito, sí. Chiquita, entonces, está medio meadita. ¿Cuántos años tiene Carola? Carola tiene 32. Y dos meses. ¿Cuánto? Dos años y dos meses. Dos años. ¿Habla bastante? Chiquita. No sabe lo que habla. Te la llevo a la radio y es una más ahí. ¿Sí? ¿Qué te dice? ¿Papito, papito? ¿Ya te manipula? Ya te manipula, ¿no? ¿Dónde está Papucho? Uy, Papucho. ¿Una guacha? ¿Y no me hace la terraza, Papucho? Hacé la terraza. Una marcha atrás. Haceme la terraza, Papucho. Tal cual. Bueno, sí, no, poner una escalera caracol, nada más. Y unas barandas. Cabó. ¿Qué? Dije, mi mujer me va a decir... Pero pará, le haces apenas... Haces un cuartito arriba como para que ella haga un cursito de vitrofusión, esa cosa de claro, que le gusta. Claro, que le gusta eso. ¿Sabes qué carajo hace con la vitrofusión? Como que le vidrio por todo lo como un pelotón. Bueno, está haciendo unos ceniceros hermosos. Hermoso, está que te remil parió unos eso. Portafrutas. Vitrofusión hace mi suegra. ¿Eh? Vitrofusión hace mi suegra. Ahí está. Ahí está. Un montón de cosas vitrofusión. Y les pones el horno arriba. El horno, qué hermoso. Para vitrofusión. Verano es lindo hacer vitrofusión. Sí, tu suegra. Y unos cuantitos de terraza que son frescos siempre. Claro. Sale medio como la presión baja tu suegra, ponele. Y agarra la escalera caracol y por ahí te sacas un problema encima. ¡Vamos a jugar, Diego! Lo bueno de la escalera caracol es que si se cae la vieja no se rompe la cara. Te rompe todos los brazos. Claro. Porque es medio parado y tal. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pa, pa, pa! Se te enganchan los brazos ahí. Mira, que la agarras colgando. Sí, haces cuatro escalones con los pies parados, pero los brazos te quedan arriba de todo. Mi golpe te da. Numeral 2 en su teléfono. Diego, por favor, sí. Una tía mía quedó varada en una curva, no la pudimos sacar. ¿Quedó encastrada? Sí, la vendimos para un negocio, ya la tiene ahí en la vidriera. Y queda linda, ¿eh? Ojo que viste mucho. Los pies van, ¿no? Linda. Está bien, y si le pones una plataforma abajo que gira, hermoso. Te da como un efecto, ¿viste? De las barberías. Sí. Los espirales de la barbería, los infines. Numeral 2, Diego, por favor, en el teléfono. Le digo un apellido, usted me dice el nombre, no me diga no me diga apodo, ¿ok? ¿Cómo se llama? Furchi. Paso. Rafael Furchi. ¿Cómo se llama? Marchi. Gerardo. No, Sergio Marchi, en este caso. ¿Cómo se llama? Richi. Romina. Sí, señor. ¿Cómo se llama? Tucci. Tiempo. Stanley Tucci. ¿Cómo se llama? Banucci. Victoria. Muy bien. ¿Cómo se llama? Banner. Ni idea. Luis Aguatio, este sobre. María Banner. ¿Cómo se llama? Bana. Ni idea. Eric Bana. ¿Cómo se llama? Viana. Ever. Sí, Herbert Viana. ¿Cómo se llama? Intente de Paralamas. Viana. Para. El hijo de Ever. ¿Y vos dijiste? No, es que se pronuncia Herbert. En portugués. Cuando fue la señora, no leímos el Robert. No, pero dijo Ever. No, el hijo de Ever. La cinta, Gonzalito. ¿Qué dijiste? ¿Qué digo que dijiste? Ever. Viana. Ever, Ever. Ever, dijiste con H, Eve, larga, no, Ever. Dijo no, Ever, está mal, entonces dijo, está mal. Está mal. Por eso. ¿Cómo se llama? Vian. Ni idea. Boris Vian. ¿Cómo se llama? Por último, Bianchi. Carlos. Marta Bianchi, lamentablemente. Premio vacante. ¿Premio vacante, en serio? Sí. Porque no hay una cantidad. No, ninguno llegó a la cantidad y el anterior quedó fuera por qué, por apodo, ¿fue? Sí. No me acuerdo bien. Por apodo, yo me olvido todo fácilmente. Sí, que quedó pero vacante. Digo, perdiste. Vos también. Perdieron todos, ¿sabes? Que pases un lindo año. Sí, usted también. Y hacer la terracita. Dale, la terraza, que no te cuesta. Hacer la terraza. Ponete la una cosa que una te pide. Vez, no te pido nada. No, qué dejado sos. Una escalera de caracol. Para jugar a la Play tenés tiempo. Una escalera de PVC. Sí, PVC, dale, por favor. Te das cuenta. Abrazo, Diego, gracias. Chico, se fue sin ganadores, lamentablemente. ¿Tiene la terraza hecha? ¿Falta poner la escalera? Nada más que la escalera. Sí, pues, qué dejado. Bueno. Yo la valoraría más esa chica. Y sí. Te dio una hija, ah, la luz de tus ojos. Ah, ese papucho, no tenemos ganadores del cómo se llama Diego. Metro. Descubrí. Explorá.

No, me hicieron una nota en un barcito acá en Colegiales. ¿De ayuda? No, en este caso no. Ah, mira. Y mira qué pedí. ¿Qué pediste? No, mira qué pediste. Ah. Ropa. No la vi la revista todavía. ¿Dónde tuviste la suerte de verla? En un local acá de Palermo. Ah, bueno. ¿Qué es? Arévalo y Gorriti. Ah, en esa esquina. Está. Es gratis la revista. Es gratis, sí. La distribución gratuita. Así que voy a ir a buscarla por algún barcito, si alguno la tiene que me... Muy linda. La tengo. La llevo. Ah, ¿la tenés acá? Sí, la tengo en el auto. Ah, y después la traigo. Sí, dale. Sabía muy que linda nota me hicieron, porque me preguntaban cosas de la infancia, de la comida. Todo atravesado por el paladar. Me encantó. Con todo respeto. Me encantó, ¿no? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. La verdad que bien. ¿Y se vota? Está llegando. ¿Está llegando ahora? ¿Volvió en avión o volvió en...? Ahora te vas a enterar por él mismo, por la mismísima persona. Yo no estoy autorizada. No puedo decir. ¿Pero que no tiene...? ¿Él decide en auto o no le queda otra que ir en auto? Eso es lo que le entiendo. No. En el caso que haya vuelto en auto, no le quedó otra. Su idea era, de hecho, le pidió a Dios el viernes. Sí, por eso lo escuché. Sí, le pidió volver en avión. Vamos a ver. No me lo retengan ahí. No, está comiendo igual, olvídate. ¿Pero por qué fue en auto? No fue en auto, fue en avión. Ah, ok. El tema era, ¿volveré en avión? Esa fue su pregunta el día viernes. Todavía no me pude hablar con él. ¿Y cuál era la razón por la cual no iba a volver en avión? Porque la empresa por la que venía canceló ese vuelo y recién podía el día miércoles. Ah. Ahí está. Pero aquí lo tenemos ingresando y saludando como la primera princesa que es. A Sebastián Weinreich. Hola, Sebitis. Soy un recuerdo, chicos. ¿Cómo sos un recuerdo? Una huella. ¿Por qué? Soy un pasado. Está blanquito, mira, está como que recién lo parieron. Acá. ¿No lo ves así? ¿Volviste micro en avión o es parte de la apertura? Es parte de la apertura, pero les puedo dar un adelanto. Auto. No manejé yo. La producción de ahí me puso un chofer. Uh-huh. 13 horitas y media. ¡No! Sí. De Puerto Madryn para acá. De Puerto Madryn. Negoción. Es muy lejos, de verdad. Sí. Es muy lejos. ¿Con tu mujer? No, solo. ¿Cómo solo? ¿Y tu mujer dónde quedó? No tengo idea. ¿Cómo no tengo idea, Seba? No, se quedaron allá mujer, hijos y mi madre y vuelven mañana. Ah, ok. Es así en avión. En avión, sí. Ok, sí. Muy bien. No, volver todos en el auto era... No. Me quedo bien en madre. La muerte, claro. Y cuando salgo a la ruta, veo ruta 3, kilómetro 1487. ¿Y el tipo charleta? Nada. ¿Nada? ¿No te dijo una palabra de nada? Habremos hablado en 13 horas y media, sumando todos los ratitos que hablamos, 20 minutos. ¡No! Sí. ¿Vos te sentás adelante con él o vas atrás? Atrás. Pero él directamente me mandó atrás. Igual era mi intención viajar atrás para dormir. ¿Qué auto señor era? ¿De qué edad y qué auto era? Me añado la pregunta de Juli. 40 años, ponele. Sí. Digo, viejo. La marca. Un Volkswagen Vento. Lindo auto, asiento de cuero. Claro. Mucho chiche. Por lo menos era confortable, bien. Aire acondicionado. Claro. ¿Música? Música empezó, los recuerdos que tengo, te digo. Amy Winehouse, mucho. Bien, Amy Winehouse. Sí, muy bien. Lindo. La verdad, la ruta muy oscura. Claro. Muy miedoso. Y mucho tramo recto, sin curva. ¿Barba? No, pero... ¿Pero ahí, vaya espacio? Yo decía, ¿Amy me protege o me está llevando a la muerte? Claro. Te está llevando. Me está llevando. Claro. Es muy dulce la voz de Amy. Pero sí, claro. Está tan oscura. ¿Parada, me da la comer algo? Sí, paramos 3-4 veces. Él lo quiso parar. Sí, le dije, che, ¿no crees que paremos a comer? No. Paramos ahí. Él, además, a él le pagaban todo. Porque él consumía algo y se guardaba el ticket. Ponen amanece en la ruta de fondo. Por suerte llegaste claro. Bien. Algo así. Sí. Y se guardaba el ticket. ¿Le invitaste algo vos? No. Le di después una... Unas galletitas. No, una proteína. Una galletita, que es una mascota. No me daba espacio la charla. ¿Cuánto le diste propina? Por primera vez yo quería construir una conversación, algo y nada. Mirá que histérica. ¿Cuánto le diste propina? No, lo voy a mantener en secreto. Pero lo voy a mantener en secreto. Así. ¿Con las dos manos? O así. Así. ¿Con 2-0 o 3-0? Sí. Con 2-0. Bien, un montón. Bien. 13 horas y media. Pero ¿qué hiciste durante todo ese tiempo? Porque vos no lees en viaje. No puedo leer en viaje. Sí, un poco sí, porque me clavé dos dramamines que evitan el mar. ¿Dos? ¿Y cómo quedas con dos dramamines? Cada 7 horas podés tomarte otro. Ah, no, ok. Consulten a sus médicos, sí, igual. Claro. Sí. Me tomé uno cuando subí a las 2 de la mañana. Ajá. Me desperté a las 6. Ahí fuimos a estación de servicio. Ajá. Y a eso de las 8, 9, a las 10 otra vez paramos. Y ahí me clavé el segundo. Dije, dale. ¿Qué usaste de almohada? ¿Te acostaste en algún momento? Un almohadoncito. Ah, muy bien. Para mí te tapó la noche todo. Porque se limó bastante. No, sentí que me apoyaba. Perdón, hago esta pregunta. ¿Es más cómodo el asiento atrás